de nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Independencia fueron aplaudidos por el público que se agolpó en ambas veredas de la Avenida Libertador y marcó un momento de gran emoción. Todas las notas son así de telan, cortitas, cortitas. Ahí parece que un caballo posó para una selfie con un granadero, cosas que pasan. Cosas. Desde que nos cagamos en todos los símbolos patrios. ¿Vino el virrey de España a festejar el Día de la Independencia? No sé, igual hay una serie de fotos, viste, que circulan que dicen que Macri dijo que, ¿cómo es exactamente la frase? Como que deberíamos de estar, a ver si me asesoran acá un poco, deberíamos de estar como... ¿Cuánto tarda en llegar? ¿Se escucha? Sí, bueno. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda en llegar? ¿Qué es lo que dijo? Mirá, no hay un par de fotos, acabo de ver en Facebook, está lleno de fotos con ese chiste. Pero... Yo estoy seguro que hoy escuché que Macri no decía que nosotros tenemos que estar angustiados por separarnos de España, sino que el rey de España tendría que estar angustiado de separarse de nosotros. Pero él pasa que lo hace en una frase que creo que puede llevar a dudar de cómo lo dijo. Pero yo lo escuché hoy por, o sea, en el noticiero, arrancó la frase, o sea, arrancó el discurso con eso. Así que no hay que mirar mucho, no hay que tolerarlo mucho. Hay veces que yo comparto cosas que después me dicen, che, no, pero mirá que eso era, uy, la concha la lora, pero si me metí, leí todo al pedo, entonces era todo mentira. Sí. Así que nada, no crean todo, es como Canal 3 y no TN, sé, no crean todo lo que ven en Facebook, porque si no, ¿sabes qué? Habría que matarlo ya a este hombre. Bueno, porque si igualmente no, ya el solo hecho de invitar al rey de España es, claro, bueno, como un poco... Una cosa no quita la otra, pero... Claro, pasa que el chabón dice como diciendo, deberían de estar angustiados por haberse separado el rey de España de Argentina. Entonces como que en la frase... Está medio dudoso donde podés llegar a decir, ¿qué dijo? Que lo repita porque... Bueno, todos sabemos que tenemos un presidente que no sabe hablar, ni leer, ni escribir, entonces se nos complica. El otro día en la Casa Gallito nos preguntábamos, bueno, ella creo que arrancó con la pregunta, ¿este tipo no tiene un asesor? Parece que le diga, que... no, mirá, decilo así, o mejor decilo de esta forma. Sí, pero si parece que lo usó en campaña y si, nada más, porque si dijo tiene que un asesor, estudió en la misma universidad que él. Claro. Claramente. El saludo de Mauricio Macri al rey emérito Juan Carlos de España durante los festejos por el Bicentenario. El presidente saludó a Juan Carlos de Borbón, uno de los invitados extranjeros al acto central de Tucumán. En los momentos previos al acto central por los festejos del Bicentenario, uno de los invitados fue este Juan Carlos Borbón, que es el rey de España. Es raro. En realidad no es raro, ¿no? Porque si uno va a lo simbólico, el tipo desde que asumió dejó bien claro, bailando en el balcón de La Rosada y la otra haciendo karaoke, que se cagan los símbolos que otros cuidábamos. Yo me canso, posta, hoy tuve una discusión con mi viejo donde me decían cosas que posta... Totalmente, o sea, lo primero que eran era atacar a Cristina, porque digo, escúchame, yo no te estoy diciendo Cristina que era maravillosa, yo te estoy diciendo que este está haciendo esto, y me decían, bueno, en una me dijo mi viejo que por lo menos pedía disculpas, una cosa así, y me acordé del Capusotto, Juan Domingo Perdón, que se mandaba todas el loco, y después decía, bueno, la verdad que me cago en todos ustedes, pero les pido disculpas, y... Era tal cual. Están yo aprendiendo digo, no sobre creer. La marcha, dicen ellos, a gobernar, ¿no? Están aprendiendo sobre mi, la mi marcha. Mi viejo, o sea, que por estaba bien que Macri tenga guita y este. Le digo, escúchame, pero es un tipo que nunca laburó. Que no va a laburar para nosotros, ¿entendés? O sea, no va a laburar para la gente que trabaja porque él nunca lo hizo. Y no, estaba bien que el chabón tuviera plata porque si tiene plata no te iba a robar. Escúchame, mira, te voy a pasar... Un video para que escuchemos el audio, es cortito, es de esto que supuestamente dijo Macri, Johnny. Ahí va. Pará, a ver, ahí lo encontré. estamos haciendo radio en vivo, producción, todo, hasta las 9:30 de la noche te esperamos acá en Sin Careta, FM La Mosca 93.5. Según Macri, los patriotas deberían tener angustia por separarse de España. Durante su exposición en Casa de Tucumán por los 200 años de la independencia argentina, Mauricio Macri, le habló al ex rey de España. A ver, ahí creo que está la parte justo esa, dura 33 segundos, así que escuchemos a ver qué dice Macri. Bueno, está saliendo. Supuestamente dice quienes declaran, esto está entrecomillado, quienes declararon la independencia deberían sentir angustia de separarse de España. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar, por favor, internet. A ver si internet nos acompaña. Es un videito cortito, debería escuchar. ¿Cómo a Twitter? ¿Qué tiene que ver? Sí. Y este acá también me cargó rápido. A ver si... Ahí va. Porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores que estuvimos ahí dentro asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Lo dijo, chicos. Dijo eso. ¿Está diciendo eso? Dijo eso. Él pará, cree... pará, ponémelo desde el minuto. Yo sé que te fijaste el minuto. No, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que él dice separarse... No tenés micrófono, sí, está Robles. Bien, entiendo lo que vos querés decir. No, es injustificable. Él claramente dice que él, poniéndose en el lugar de los nacionalistas que en ese momento declararon la independencia, seguramente habrían sentido angustia. Claro. Habrán sentido, o sea, angustia en ese momento, de separarse. Porque está diciendo, antes está diciendo, nos quisimos poner en el lugar de lo... Y bueno, entonces estás no, diciendo estamos, eso. Pero estoy seguro que después... Ahí se corta el video. Pero estoy seguro que después dice una frase que justamente estaba hablando al revés. Cuando él dice rey de España, separarnos, angustia, separarnos ustedes de rey de España... Y después creo que dice de los argentinos. Pero acá... Igual, por más que diga de los argentinos, está hablando de la angustia que sentían los patriotas argentinos en ese momento de separarse del virreinato. Espera, voy a buscarlo completo. Es como injustificable igual. Por más que después la quiera arreglar, lo que dijo fue eso. No, bueno, y los actos fallidos hablan. O sea, está diciendo eso. Repetímelo, por favor, el mismo video, poneme. Hasta que encuentres el otro. Sí, vamos a escucharlo de nuevo. No vino ningún presidente extranjero y Macri se conformó con el ex rey de España. Los mandatarios que habían confirmado presencia finalmente declinaron la invitación a los festejos. Mauricio Macri encabezará en Tucumán los actos por los 200 años de la nación. Luego de la vigilia que se realizó anoche en Humahuaca, en Jujuy, ninguno de los mandatarios extranjeros invitados asistirá a la celebración del bicentenario de la declaración de la independencia en Tucumán. Así lo confirmaron los funcionarios de presidencia. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, de Chile, Michelle Bachelet, y de Paraguay, Horacio Cartes, habían sido los únicos en confirmar su asistencia, pero ahora adelantaron que no vendrán a Tucumán. Sí, en cambio, se conformó con el rey emérito de España, Juan Carlos I. Su visita para celebrar los 200 años de la patria generó malestar en organizaciones sociales y en pueblos originarios, quienes repudiaron la decisión presidencial. ¿Lo escuchamos de vuelta? A ver, escucha. Oh, bueno. Sentir lo que sentirían ellos, escucha, en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Sí, una angustia terrible. Deberían. French y Beruti estaban angustiadísimos, repartiendo escarapelas. Una serie de memes que se llevaban totalmente las palmas, boludo. Eran increíbles. Estaba, ¿viste la escena de, mira, ahí lo tenés al pelotudo? Bueno, pero San Martín y no me acuerdo quién era el que estaba al lado. Era muy bueno, muy bueno. Belgrano, San Martín. Belgrano. Bueno, vamos a escuchar un rock and roll, ¿te parece? Me parece. Hay uno de Viejas Locas que sí. Me parece, digo, ¿ya está? Debería de estar. ¿Cuál? No sé. ¿Ya está? No sé, ¿vos no pediste alguno de Viejas Locas? Sí, Viejas Locas o Intoxicados. Mi religión estaría bueno, ¿no? Yo no me acuerdo cuál es el que digo que quiero. Sí, vos sabés que estaba pensando en ese, pero me sé la letra y no... ¿Cómo es? ¿Cómo dije? No me acuerdo. Otro día en el planeta Tierra es el disco, pero no sé si hay un tema que se llama igual. Che, pueden llamar, decirle los números a la gente mientras buscamos. Bueno, pueden llamar al 5433-3607, hablamos face to face, no, pero no sé, boca a boca, por ahí es un poco fuerte. Más o menos. Y si no, a Sin Careta, Facebook Sin Careta, y si no, al teléfono de Vanina, que mira, lo voy a sacar de mi teléfono, así no le interrumpo en su búsqueda. Si mi teléfono se digna en funcionar. 1556468955. 1556468955. Ahí nos mandás audios, nos mandás mensaje también, ¿por qué no? Pedí temas, loco. Pedí temas, eso sería fabuloso. ¿Sabes qué? Me parece que nos quedamos sin internet, ¿no? Nos quedamos sin internet. Bueno, para variar, siempre, como todos los domingos. Sucede. Bueno, vamos a escuchar algo de música. ¿Tenemos ahí algo para escuchar? Dale, y vemos si podemos solucionar el tema de internet. Desde que te conocí. Desde que te conocí, fuiste lo mejor para mí. Eres la chica más fiel que un hombre puede tener. Desde que yo estoy con vos, mi mente viaja a otra dimensión. Vos sos mi único amor, sos mi botella de alcohol. Sin razón. Bueno, acá seguimos, loco, en Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda, haciendo un domingo diferente a la gente, que la gente está acostumbrada a deprimirse los domingos, esto es otra nosotros cosa. Nosotros también, pero nos hacemos... No, mentira. Nosotros hacemos los que no. Nosotras también, pero para eso hacemos radio los domingos, para no deprimir. Para no caer en eso. Así que vos ponete la www.fmradiolamosca.com.ar, FM 93.5, Radio La Mosca, y viví un domingo diferente... Los que puedan vivir un domingo diferente. Claro, viví un domingo diferente, con buena onda, rock and roll. Hoy tenemos, vamos a compartir con vos, casi exclusivo, para Sin Careta. Aixa va a estar hablando con nosotros y contándonos que estuvo en el debate feminista 2016 de Uruguay. Así que hoy vamos a estar compartiendo algunos audios de lo que pasó en Uruguay y la experiencia de Aixa. Que se desarrollaron los días 4, 5 y 6 de julio en la Facultad de Ciencias Sociales en Montevideo. Vamos a escuchar audios que ya están en la red Nosotras en el Mundo. Y Aixa va a estar saliendo al aire también en un ratito y contándonos cómo fue este debate feminista que se hizo en Uruguay. 30 cotidiano mujer, 30 años de cotidiano mujer feminismo, debate feminista 2016, Uruguay. Esto sucedió el 4, 5 y 6 de julio. Y hoy 10 te vas a enterar acá y vas a escuchar a las compañeras que participaron en ese debate y vamos a estar viendo qué pasó en Uruguay en este debate feminista. Aixa va a estar hablando y contándonos su propia experiencia porque estuvo ahí presente. Y además vamos a tener, celebrando el Día de la Independencia, al Serranero en vivo, en acústico, presentando su primer disco, Querencia. Hoy un domingo diferente, no vamos a tener banda de rock haciendo acústico. Domingo patriota, che. Vamos a tener folclore. Así que queremos que estés y que escuche. Vamos a hacerle el aguanto al Serranero, que además es un compañero de UMA, de la Unión de Músicos de Avellaneda. Tiene muy buena voz y toca la guitarra como los dioses, así que no te vayas, quédate. Que Sin Careta hoy tiene de todo, para todo el mundo, para todos los gustos. Folclore, rock, noticias, feminismo, ¿qué más ¿Qué querés? ¿Qué más quieren de nosotros? ¿Qué más quieren? Escúchennos. ¿Qué más querés? Ese cambio no, Aldo Rico ovacionado en el desfile militar del Bicentenario. El ex Carapintada se sumó a los excombatientes de Malvinas que dijimos hace un rato que cerraron el desfile. La captura televisiva de su paso replicó en las redes sociales. Aldo Rico, partícipe del levantamiento Carapintada, se sumó este domingo al desfile central por el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, junto a la columna de excombatientes de Malvinas. Algunos de los comentarios de la gente en Twitter y todo eso, por ejemplo, Cecilia dice, qué lindo volver a ver desfilar a mi amigo Emilio Nani, que defendió la tablada del ataque terrorista. ¿Sí? Yo digo, para que sepamos dónde estábamos y quiénes nos gobiernan hoy. Ahí había una frase que decía, hoy nos gobiernan los civiles, del terrorismo de Estado, y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. La verdad que no me quedan dudas. Un Carapintada en el desfile del Bicentenario, el rey de España en el desfile de la Independencia. La verdad, no sé, ¿qué más, no? Firme junto al rey, Macri celebró el Bicentenario junto a Juan Carlos I de España. Sin mandatarios extranjeros y en medio de un gran operativo de seguridad, el presidente le dijo al monarca que los héroes de la independencia deberían tener angustia de tomar esa decisión de separarse de España. Bueno, lo dijo, porque no puede ser que todos los noticieros digan... Ponelo, obviamente. Ponelo, lo quiere salvar a Macri, vamos a ver si vamos puede. Vamos a ver, vamos a ver si puede, dale. Todas las voces, todas. Continuamos en este lugar, en esta casa histórica de Tucumán. Porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Porque nunca es fácil, no fue fácil en ese momento, ni es fácil hoy, querido rey, de separarse. Se animaron a soñar. Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey. Es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Porque nunca es fácil. Ay, seguía, déjalo. Porque nunca es fácil. Sí, a ver lo que es lo que vos justificás. ni es fácil hoy asumir ser independientes. Bueno, está hablando de lo mismo. Asumir ser libres, porque eso conlleva una responsabilidad. Sí. Porque no se agota en decir el país es independiente, este Estado es independiente. Es cada ciudadano, cada uno de nosotros asumiendo ese rol de responsabilidad. Eso le da angustia. Está bien, bueno. No le podemos echar. La responsabilidad te da angustia a vos, Macri, porque naciste en cuna de oro, la gente que hizo la independencia estaba en la gloria cuando se logró independizar de España, sabía que tenía que ser responsable, sabía que iba a estar en sus manos la constitución de un nuevo país, de un nuevo pueblo, de nuevas normas, de nuevos, ¿por qué no cultura? Aunque eso no sucedió tanto. Y la verdad es que sí, entiendo que para Macri eso sea angustiante, porque toda la vida vivió de su papá y de hacer lo que le digan y nunca fue responsable de nada, incluso hoy. Pero bueno, nada. Lo que dijo, lo dijo, es su pensamiento. Él realmente cree que no. Que la angustia es la independencia. No, en este también. Él cree que debemos depender de Estados Unidos, que debemos depender del primer mundo, como él lo llama. Y evidentemente acá estamos con bases militares de Estados Unidos y todo. De hecho, mirá. También me decía una noticia por acá que cerró, que en el desfile hubo milicos yanquis cantando, hay fotos y todo. Mirá, acá. La banda militar de Estados Unidos tocó en el cierre de los festejos por la independencia. O sea, estamos hablando de lo mismo. Sí, él cree que no tenemos que ser independientes y realmente esta cronista no sabe cómo encabezar la nota. Miren el video y saquen sus propias conclusiones. La banda militar de Estados Unidos tocó en el cierre de los festejos de la independencia. Vamos a dejarle el video para que ustedes lo vean. Mirá qué loco que hasta la persona... Claro, esta cronista no sabe cómo encabezar la nota. ¿Entendés? Eso escribió la compañera periodista en el diario. ¿Qué estaban cantando, Johnny? Te lo paso, si querés lo ponemos. No digas, te lo pongo, te lo doy y lo... Ya llegó el cambio, vino el gorilón. Eso cantaba. Gorilón, Mauricio, gorilón. Qué barbaridad. A ver, vamos a ver qué cantaba. Te paso el video, loco. Va. ¿Qué cantaban, en inglés? Perdón, no sé qué pensar. Es buenísima... el copete de la nota de la compañera, esta cronista no sabe cómo encabezar la nota, es buenísima. Ahí hay un video, está el yankee ahí, milico, cantando. Así que ahora te vamos a ver, te estamos llevando los festejos más bizarros del Día de la Independencia. Me cago en vos y en tu independencia, dice Macri, a todos y a todas. A ver. Dame. Ahí está firmado de la tele, me dice Johnny. Nada, romántico, bueno, romántico artista. ¿Por qué eso? Sí. En la fecha de la independencia que nuestra. Es un ¿cómo se llama este? Un chaqueño palavecino tendría que estar tocando una cosa así, una peña, seme. ¿Qué vende? Haceme una peña, nene. ¿Qué vende patria del orto, hijo de puta, Macri? ¿Quién es? ¿Luis Miguel de Yankee? Qué hijo de yuta que sos, Bueno, ya no, ya te vamos a ir, ya te vamos a ver irte ya en el Ya te vamos a correr, Macri, ya te vamos a correr. Poneme las manos de Filippi, hay que matar al presidente, por favor, te lo pido, ya, en este momento. Ya está, hay que poner... Estamos jugados. Por favor, no podemos irnos de este segmento con otra cosa. Gorilón. Mauricio Gorilón. Gorilón. Mauricio Gorilón. Mauricio Gorilón, Gorilón, Mauricio Gorilón. Este tiene que ser el himno. Mauricio Gorilón. Escúchame, quiero que la chupandinga haga Gorilón, Mauricio Gorilón. Podríamos, yo, ¿no? Yo hago este pedido al aire. Bueno, ¿okay? Está la de las manos, te la pedí de verdad, Che, nos vamos. ¿Sabes cómo te agito, Vanina? Ahora vamos a escuchar un tema de las manos de Filippi. Y después seguimos con más Sin Careta. Para Macri. Con amor. Hacer ceder nada. Basta Bueno, che, muy, muy diferente fueron los actos del Bicentenario que se hicieron acá en Avellaneda, en Belgrano al 1100. Se cortaron ahí la plaza que está, la Plaza Lolita Torres. Se cortaron la calle de la plaza y se podía ahí festejar. Había una feria de comida regional. Había cerveza, ¿cómo se llama? Artesanal. Para comprar, no me salía artesanal. Y además había feria de emprendedores, muy lindo, muchos artistas. Estuvo la gente de UMA a cargo de los escenarios de la parte musical en alguna de las partes. Estuvo el elenco de teatro de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ignacio Copani, bueno, un montón de gente ahí. Se hicieron festejos viernes y sábado, había choripán y pati. Una fiesta bien nacional y popular para todo el barrio de Avellaneda. Mucha gente, la verdad que mucha gente. Claro, Avellaneda haciendo cosas populares, ¿no? Es como, ¿sabes qué lindo que estuvo, Flavia? Sí. Yo, de hecho, quería ir, pero me salí el día anterior, básicamente. Estuvo muy, muy bueno. Pero bueno. Viernes y sábado, los dos días. El viernes tocó... De hecho, tocaban amigos nuestros, sí. Por eso que también es que quería ir. Igual. El viernes tocó en el escenario de UMA, la Unión de Músicos de Avellaneda, la gente de... Ay, Dios. ¿De Buena Moza? De Buena Moza, de Agua Pampa, que es una banda de folclore buenísima. De Agua Pampa y los chicos también se hizo como un montón de bandas de cumbia que tocaron ahí para cerrar la noche. No sé si me estoy olvidando de alguien. Había un show de humor, que no me acuerdo tampoco cómo se llamaban los cómicos, pero bueno. Cosa... Ah, y tocó la orquesta de chicos de Villa Inflamable. Ah, eso sí, lo había leído, sí. Que la verdad, impresionante también. Los chicos aprendieron ahora, hace muy poquito, a tocar los instrumentos. Y encima aprendieron a tocar todos los instrumentos de la orquesta, contaban. No solo el que ellos tocan, claro. Sino que para ver quién tocaba cada instrumento, todos aprendieron a tocar todos. Mirá qué bien. Así que no, qué fabuloso bueno. lo que se está haciendo con la orquesta. También ahí los compañeros que estaban a cargo de la orquesta municipal de la escuela de Villa Inflamable decían el problema que están teniendo ahora con el tema del presupuesto, porque lo sacaron, ellos dependían del Ministerio de Educación y ahora ya no lo hacen más. Así que bueno, ahí pedían por favor que todos estemos un poco atentos a lo que sucede con esta orquesta, que la verdad que es buenísima, me encantó, fue muy emocionante ver a los chicos, hay padres y madres que también participan de la orquesta. Bueno, y el sábado tocó Mamá Birra, también ahí en la plaza de Lolita Torres, en los festejos del Bicentenario, mucha gente, tocó Leandro de Medio Rejunte, Mamá Birra, y también los chicos de cumbia, que perdónenme, no me acuerdo el nombre de la banda, porque no la dicen ellos mucho cuando toca. Viste que las bandas de rock tienen como más esa costumbre de decir, somos tal. Mirá, qué bienvenida, muchas gracias, che, la Chiqui Quintana. La Chiqui Quintana dice, hola, Sin Careta, desde ahora me acompañan en las tardes de los domingos. Aguante Sin Careta, se escuchan geniales, saludos y que sea rock. Viene ahí, un beso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Capturamos a alguien más. Chiqui Quintana, muchas gracias, loco, ojalá, loco, loca, porque no sé, Eli, me parece que es una chica, ¿eh? Así que, bueno, ¿no es de Brujas Colectivas? Puede ser, pero... Me parece que sí. Bueno, ojalá... Si los acompaño... Ojalá que, no, que te sumes todos los domingos y que te seamos una grata compañía. Y vos también participá, dejanos mensajes, así como este de ahora, que nos llena de emoción saber que alguien nos está escuchando. ¿No? Es que es como está bueno que alguien nos escuche. Y que sea presente, ¿no? Porque claro. Por ahí hay un montón, pero nosotros... Es la Chiqui, listo. Escucha, te voy a pasar para que escuchemos una banda que me dejó Johnny, ¿cómo te tengo hoy, no? Te estoy rompiendo mucho las bolas, pero bueno, estoy encontrando los mensajes ahora. Son unos chicos que nos escriben desde Rosario y me parece que tenemos que hacerlo, ¿no? Que hola, soy músico solista, quisiera saber qué posibilidad hay de difundir mis temas por esta radio. Dejo link de mi disco recién editado, No Nos Podemos Quejar, se llama. Posible track de difusión, tema 3, que se llama Loca. El 3, Loca, vamos a ver si lo podemos escuchar. Para los chicos, mandan saludos de Rosario. Sailum Daisali se llama su Facebook. La baterista de Brujas, che, está escuchando, la Chiqui Quintana. Chiqui, un beso grande. Vamos, Chiqui. Muchas gracias, che, de verdad, muchas gracias por ver músicos que vienen y después nos escuchan. Está bueno, son muy pocos, así que se agradece. Eso, se agradece mucho. Sí, sí. Se agradece porque lamentablemente son muy pocos. Mirá si nos escucharía un músico de cada banda que vinieron en estos 7 años y ese músico nos recomendaría otro, estaremos en la mega. Olvídate, la pegamos ya. Sí. Vamos con el Loca desde Rosario, nos llega este tema de difusión, así que vamos a escucharlo. Saidel, No Nos Podemos Quejar, se llama este nuevo álbum de este artista solista rosarino. No te aguanto más, extrañas el ayer, te quiero pero lejos. No te aguanto más, miras lo que se fue, déjate de joder, yo no soy tu amor. Yo no soy tu Dios, yo no soy tu rey, tan solo lo fui, solo te perdí, me alejé de ti. Te quiero pero lejos, no te aguanto más, miras lo que se fue, déjate de joder. Recomendamos, digamos, a las bandas que escuchen el programa. Pasamos el tema. Nosotros pero tendríamos que escuchar los temas también. Sí, también. Pero bueno, uno dice, qué sé yo, por ahí estaría bueno enterarse qué es lo que hacemos, porque es como una radio feminista, amigo. Y el tema era medio complicado. Se la creía mucho, ¿no? Se la creía una locura. Bueno, Nada, un beso, igual lo pasamos, qué sé yo. Igual no sé. Manden otro que tengo otra letra. Ni sumisas ni devotas. libres, revolucionarias y locas. Y bueno, él recomendó. Y bueno, pero él recomendó, porque era como un, ¿cómo es? Porque se creen que está bien hacer que, eso. Claro, y no está bueno que nos digan que estemos locas, ni que... Esquizofrénica de todo, le decían. Claro, bueno. Se la recreen, loco. Bueno, bien. Qué sé yo, las letras... Otro tema lo pasamos con toda la onda. Que ahí tengo para. Otra letra. Bueno, escuchá, ahí le estoy pasando... un temita de lo que pasó ayer en vivo Mamá Birra en la fiesta. ¿De la Coverdale? No, Mamá Birra. Ah, Mamá Birra. En la fiesta del Bicentenario. Tocó adelante de alrededor de 5.000 personas que estaban ahí. Así que la verdad que fue una emoción terrible verlos a los chicos, toda la gente saltando, los nenes, en los brazos de sus padres, y una fiesta rock and roll, viva la patria, todo el mundo estaba contento, había locro, había cerveza artesanal, había... Está bien, eso me gusta. Pati choripán, había de todo, loco, estaba muy bien. Había un puestito de hot... ¿Cerveza había? Cerveza artesanal. Ah, cerveza artesanal. La, sí, y latitas también. También, sí. Para todos y todas. Ay, muy bueno estuvo, muy bueno. Bueno, ahí está pasando. Te cuento mientras le llega el audio, o en realidad el video a Johnny, lo puede descargar y lo podemos pasar. Y vas a escuchar en vivo y en exclusivo uno de los temas que tocó Mamá Birra en la fiesta del Bicentenario. Pero una buena noticia para los vecinos de Avellaneda es que gracias a la gestión del Estado Municipal en Avellaneda estamos amparados. Frenamos los tarifazos de gas y agua. Bien ahí. El tarifazo. ¿Qué hacer a partir del amparo que logró Avellaneda en favor de los vecinos? El juzgado de garantías número 9 de Avellaneda, Lanús, falló contra las empresas de servicios. Así que hay, tras meses de pelea judicial en defensa del bolsillo de los vecinos, el juzgado de garantías número 9 falló a favor de los usuarios en las cautelares impulsadas por el municipio de Avellaneda. En el caso de gas y el agua, la medida alcanza a todos los ciudadanos de Avellaneda. Así las cosas, la cautelar determinó. AISA y Metrogas deben revisar y refacturar las boletas emitidas con aumento tarifario. Las tarifas deben volver a ser las mismas que rugían previo al tarifazo, que regían previo al tarifazo. Los vecinos no deben pagar las facturas emitidas con aumento. Repito, los vecinos no deben pagar las facturas emitidas con aumento. Y las empresas no podrán cortar el suministro a raíz de la falta de pago de dichas facturas. En aquellos casos en que los vecinos ya hayan abonado, las empresas deberán compensar esos pagos en las próximas boletas a facturarse. Una fiesta. Así que ahora te vamos a dejar ahí la noticia para que también la puedas compartir con tus vecinos y familiares y todo eso. Ay, no, tenía otro link. Mira, casi te comparto otra cosa. ¿Podemos? ¿Tenemos? ¿Ya te llegó el videito? Está descargando, bueno. ¿Tiene para rato? ¿Por qué tiene para rato? Es un tema, sí. Ah, bien, bien. Bueno, escuchá. Mamá Birra se va a estar presentando el 23 de julio en Niceto. 23 de julio en Niceto. Ahí va a estar la gente de Mamá Birra presentando lo nuevo, lo viejo, todo lo que vos querés. Ay, ¿por qué no puedo entrar? ¿Qué pasa? No me da bola esto. Bueno, es Humboldt 1358 en Palermo, Niceto Club, Mamá Birra, 23 de julio, 21 horas. Y así sonaba ayer en la fiesta del Bicentenario. Estábamos tranquilos, pasamos por un montón de ese tema, habla de la historia mediana. Y siempre sentimos que el día después será mejor. Hoy más que nunca, el día después es mejor. Yeah. sal. Bueno, pasó mal el video porque estaba entero el tema, pero se ve que se nos... Bueno, te dimos un poquito nada más. Si querés escucharlo entero, te dimos un poquito, ¿no? ¿Y si lo querés entero? Si lo querés entero, el sábado 23 de julio, 21 horas, Mamá Birra en Niceto Club Lado B, Humboldt 1358 en Palermo. Ahí vamos a estar. En agosto se viene un ciclo... de Mamá Birra en la Fondita de todos los sábados. Los cuatro sábados de agosto va a haber cuatro shows diferentes, en cuatro formatos diferentes para todos los mamabirreros que vienen pidiendo fecha, fecha, fecha, a ver quién se la banca los cuatro sábados de agosto, ¿eh? Que se lloraban de que para Niceto falta mucho, mucho tiempo sin tocar, qué sé yo. Bueno, a ver quién se la banca los cuatro sábados, ¿eh? Vamos a estar observando. Escuchá, vamos a una tanda, cuando volvemos nos metemos en el debate feminista que se realizó en Uruguay, la llamamos a EXA, escuchamos a las compañeras, vemos qué pasó, nos trasladamos así radialmente a Uruguay, debate feminista, lenguaje no sexista, cosas que a todos deberían importarnos y a nadie le importa, pero nosotros seguimos machacando igual. Bueno, ¿qué tema podemos escuchar para irnos a...? Yo quería La Chupandinga, pero no sé La si Chupandinga está. Que La Chupandinga toca el 22, ¿eh? El 22 en La Fondita. Si alguna banda quiere tocar con La Chupandinga, el 22 en La Fondita, no tiene estamos más que comunicarse banda... con cualquiera de nosotros, ¿verdad? Sí. Os. Y... para tocar el 22 en La Fondita de Avellaneda, obviamente tocamos gratis en La Fondita, así que la banda que quiera compartir escenario con La Chupandinga nos puede llamar o dejarnos un mensaje de Facebook o algo. Estamos pensando con qué banda vamos a compartir con La Chupandinga una fecha. 22 en La Fondita, Colón y Beruti, la esquina del rock and roll más emblemática sureño de Avellaneda. No existe otro lugar como La Fondita de Avellaneda para pasarla bien, divertirte, tomar birra, para escuchar tener rock para and roll. Hablar hasta el otro fin de semana que sí vuelvas a La Fondita, digamos, la Fondita. Recuerden todos los músicos de Avellaneda que los miércoles a las 20 horas en La Fondita de Avellaneda, Colón 494, esquina Beruti, enfrente de la Universidad Nacional de Avellaneda, se realizan las reuniones de UMA, de la Unión de Músicos de Avellaneda. Así que si tenés una banda, si sos músico y sos de la zona de Avellaneda, acércate los miércoles 20 horas en Colón y Beruti, La Fondita, y organizate, participá de UMA, que es la Unión de Músicos de Avellaneda. 22, la gente de La Chupandinga en La Fondita. 23, Mamá Birra en Niceto, Lado B. Y ahora vamos a escuchar... Ay, Vanina, te quiero ver, ¿eh? Y yo te vengo, mirá, vengo más de acá para allá. Y el domingo la radio. Y el domingo la radio. No sé, este año me muero. Escuchame, menos mal que estás vos. ¿Qué vamos a escuchar de La Chupandinga? Oh, ¿Mamate o Matate? Ahí va, sí, yo quería ese. Bueno, Mamate o Matate, La Chupandinga. Y el que se la banca el viernes 22, chupandingueamos en La Fondita. Tanda y después volvemos. Te dejó, no hay tiempo pa' sufrir, no. Y aunque perdió batallas tu corazón, el barco no se hundió y hay botellas sin abrir. No a dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pibes en tu mesa. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pibes en tu mesa. Ella no te merece y vos lo sabes. Deje al río correr. No llore, no llore, no llore, no. Aunque duela. Ya va a venir la buena y todo va a andar bien. Guantamina se nos fue, pero los amigos quedan. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pibes en tu mesa. Séptima temporada. Todos los domingos a partir del domingo 20 de marzo, 18 horas por FM en La Mosca 93.5. No escuches radio, hacé radio. www.fmradiolamosca.com.ar. Domingos, 18 horas, Sin Careta. Actualidad, feminismo y rock and roll. Sin careta, o sin llegó el finde y no sabés qué hacer. Viernes y sábados, en el sur, el mejor rock en vivo. Lo encontrás en La Fondita de Avellaneda, Colón 494, esquina Beruti. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura. Para tocar con tu banda, reservá fecha al 4201-3161. En Facebook nos encontrás como La Fondita de Avellaneda. Al amanecer, bailando esta locura. La Fondita, Colón y Beruti, Avellaneda. 4201-3161. En Facebook, La Fondita de Avellaneda. ¿Por qué queremos que se legalice el aborto? Porque si una mujer decide abortar, tiene el derecho a una atención segura y de calidad en los hospitales públicos, en las obras sociales y prestadas de todo el país. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aborto seguro. Informate 011-1566-64-7070. Porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. ¿Querés difundir tu trabajo de una forma rápida y efectiva? Brion Gráficas e Imagen es la solución integral a tus problemas. Un emprendimiento joven dedicado al diseño e impresión de todo tipo de artículos promocionales. Folletos, tarjetas personales, calcos, banners, gigantografías, pines, remeras y más artículos para merchandising.

Para comunicarte con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin careta, lo mejor. Sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Sin Careta. Sin Careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta. Por FM La Mosca 93.5. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte. Nada. Nada que me quiera hacer ceder. Nada. Basta de mentiras sin razón. Fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que soy. Bueno, acá estamos, seguimos al aire de FM La Mosca 93.5 y de la red Nosotras en el Mundo, a través de internet y esas cosas, y el éter, FM93.5, www.fmlamosca.com.ar y www.rednosotrasenelmundo.org los días miércoles a partir de las 17 horas. Ahí pueden escuchar la retransmisión de este programa que sale por la red para Argentina, para España y para El Salvador. Así que le mandamos un beso al rey que estuvimos hablando tanto de él. Bueno, estamos con Aixa al teléfono en sí, está bien, al teléfono, vía telefónica, la compañera Aixa que estuvo en esta inauguración de la tercer jornada de debate feminista. La conferencia fue Lengua y Sexismo, Lenguaje como Territorio de Poder, por Teresa Meana, y ahí estuvo Aixa. Aixa, ¿me escuchás? Sí, ¿qué haces? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, acá enredando, como siempre. Bien, bien, bien. Un domingo, ¿cómo estáis? ¿Fresco? Acá sí, pero igualmente ya no estoy en Montevideo. No, estás en Temperley. Ah, sí, en Temperley. Bueno, sí, pero... ¿Y ahí en Avellaneda qué hace? Está húmedo. En Avellaneda está sí, húmedo. Sí, sí, horrible, horrible. También igual. Bueno, contanos, ¿fuiste a Uruguay? Sí, nos fuimos a enredar a Montevideo con la red Nosotras, a las radialistas. Nos fuimos ahí... gracias también al pago y a la colaboración del pasaje de Cotidiano Mujer y al hospedaje de Elena Suárez, una de las también protagonistas de la organización de las terceras jornadas de debates feministas. Se dieron en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en Uruguay, Montevideo, la verdad un lugar, un recinto hermoso, agradable, me enamoré de esa facultad, me voy a ir a estudiar ahí, me parece. La verdad que bueno, muy bien, se dieron los 3 días, 4, 5 y 6. Recién estamos editando los audios, la red Nosotras ya colgó los primeros que son del día lunes 4, que son la... O sea, la dinámica venía así, debate abierto, que eran una mesa de ponentes, el tema era igual en los 3 días, que era feminismos y diversidades y poscolonialismo. Bien. Pero encarado después de diferentes temáticas, o sea, la primera fue, bueno, la iniciante, la que arrancó la jornada, donde estuvo Lilian Celiver, coordinadora de Cotidiano Mujer, una de las organizadoras, Susana Rostagnol, investigadora de UDELAR, que es la Universidad de la República, y Betania Ávila, una fundadora e investigadora de SOS Corpo, que venía de Brasil. Y bueno, ahí tenemos partes de esta, que colgaron ahí la red Nosotras en el Mundo.org en coberturas, la pueden tener. Y el último, o sea, en ese día se dieron después de 14 a 15:30 diversos talleres, cuerpos uno, o sea, todo lo que tenía que ver con tecnologías del cuerpo, de educación sexual, miradas feministas al cuidado como política y respuesta en la parte de justicia, respuesta de los sistemas internos y regionales a las violencias contra las mujeres, que los moderaba, digamos, una moderadora de Uruguay o de la facultad que colaboraba con Cotidiano Mujer, y después hubo diferentes exponentes, digamos, ¿no? Como por ejemplo de la misma Diplomado Género de la UDELAR, de la misma universidad, o sino también iban a venir del, bueno, vinieron Soledad García de la Derechos Humanos de Sudamérica, y después también iban a venir la parte de la campaña, en la parte de educación sexual de la ESI, para pensar en la capacitación, María Gabriela López, pero no llegaron, algo pasó. Y no se llegó. También tuvieron del CONICET, también hubo gente, Verónica Mezque y Matías Álvarez del CONICET, esos eran en diferentes aulas, y entonces vos podías elegir el cual. Nosotras no grabamos todas, porque no podemos llegar, no nos daban ni los grabadores, ni los recursos, ni las manos. Pero sí que elegíamos una de dos, o por lo menos Elena nos dirigía, creo que fueron Cuidados Uno que grabamos. Y después, bueno, las vamos a ir colgando de a poquito, duraba más o menos una hora y media. ¿Modalidad de taller como los del encuentro, así horizontales, abiertos? Sí, abiertos, se hacía como una rueda, o sea, de las partes que estaban ahí, que habían venido. Y después, sí, se abría el micrófono o se abría, digamos, el debate en cuestiones de, bueno, de todas las que venían de a preguntas. Participar. Sí, bueno. Igual no nos acompañó el clima, estuvo medio difícil la primer día, por lo menos, lloviendo, pero mal. Entonces fueron muy poca gente que estuvo, pero después ya los otros dos días se concurrió bastante. Y después el cierre... Ah, perdóname. No, dale. No, y el cierre en ese día sí que estuvo conglomerado y bien cerrado el debate con Teresa Meana, que es una filóloga valenciana, que ella fue la responsable en cuestión del lenguaje que yo llevo dentro. Ella, las gafas violetas, como le decimos nosotros, las lentes violetas. Yo a ella la conocí, a Teresa Meana, de la mano también que estuvo presente Magdalena Veravendi, que la hermana Carmen Veravendi es de la directora de Flaxo Uruguay, allá en Valencia, en unas jornadas que, bueno, unas jornadas también intensivas que hubo de la mano de Magdalena, de Paz, que estaba en ese momento en Paz y Desarrollo, que generaron para el encuentro de mujeres y ahí, o sea, generaron el encuentro de mujeres para debatir sobre el tema de géneros. Y a mí, Teresa Meana, me partió la cabeza. Nosotros llevamos en Radio Clara el programa Todos a la Calle, y cuando volví dije, no, tiene que ser Todos y Todas a la Calle. Escucharla a ella, por eso les recomiendo, ella ya está colgada, la conferencia, y más que nada yo el primer día, o sea, en el primer momento que se abre el debate, en la mañana, fue también desayunarme que las mismas feministas se hablan de nosotros, sin nombrarse, ¿no? Entonces es todavía una deuda y un desafío pendiente en cuestiones, o sea, no es porque se nos dé la gana de que o algo es noble de nosotras, porque la presidenta, porque lo que es, no. Es para nombrar a los que no se nombran, no existe. No. Entonces, bueno, ahí todavía falta orar y darle caña, como vos dijiste también. Aunque lo pasen por alto, no es por alto. No es universal el masculino. No. Entonces... Y aparte hay una resistencia bien importante con lo que es el lenguaje, ¿no? Yo el otro día discutía con un profesor cuando fue lo del Día del Periodismo, que en realidad se dice el Día del Periodista, no del periodismo, sino que todos ponían Feliz Día del Periodista, y la periodista nada, ¿no? Y del es un diminutivo de él, o sea, estás hablando de masculino. Bueno, profesor de radio, que bueno, fue un debate bien importante, digamos, no sé si llamarlo debate en realidad, porque hasta me tiró la RAE por la cabeza, ¿no? Ah, bueno. Hablando de la independencia del rey de España y todo eso... la Real Academia Española, que está bien hecha por el patriarcado, o sea, es el lenguaje sí, patriarcal. Y a veces, bueno, se basan del mismo poder patriarcal para decirte, no, esto no es así, esto es asá. Sí, me lo está diciendo el patriarcado, o sea, estamos hablando de que la lengua es algo en movimiento, que va cambiando, uh-huh. que se va generando, y realmente agarro esto que decís y refuerzo el tema de que la revolución primero es interna, porque la verdad que nos cuesta mucho. Yo misma a veces me encuentro, el otro día hacíamos una crónica para un trabajo de la facultad con una compañera, también en proceso de ponerse estas gafas violetas, o sea, las dos somos feministas, ¿no? Y estamos en el feminismo es un proceso de desaprender y aprender, no es que uno se vuelve sí. feminista de un día para el otro y entonces ya está, ya tenés las gafas violetas puestas, ¿no? Entonces decidimos intercambiarnos las crónicas para releerlas, viste, que no sea tan denso por ahí uno cuando escribe su propio trabajo, después releerlo y cuesta, entonces dijimos, bueno, intercambiémonos las crónicas, yo te mando la mía, vos te mando la tuya. Bueno, eso hicimos. La compañera me dio, la primera devolución que me dijo es, Vanina, estás hablando en masculino todo el tiempo. Ah, claro. Y entonces, ya bueno, te marcó ahí, ya te no, marcó. fíjate qué está pasando, me dice, reléela, porque cuando decís, en vez de decir una, decía uno, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice, claro. bueno, y a uno le pasa esto, ¿no? Por ejemplo, un... Y en vez de decir, a una le pasa, no hablaba como autora femenina. No hablaba, estaba hablando en primera persona y no hablaba en femenino, una cosa de loco. Sí, igual te digo, Teresa Miranda, lo que a mí también me hizo más que nada lo horadar en el sentido de que el diccionario de la Real Academia Española, si querés verlo por ese lado, está lleno de palabras inclusivas que no nos han enseñado y que siempre vamos por lo del masculino. Entonces, por ejemplo, en ese caso que vos estás diciendo, podés decir a las personas. Claro. O podés, o sea, utilizar otro tipo de palabras que sean inclusivas. Ni quedar en uno, ni en una. Entonces sí que cuesta más trabajo porque nadie nos lo ha enseñado, nadie se percata en construir y deconstruir desde esas palabras. Sí, digamos que el lenguaje que sale solo no es ese, ¿no? El solo, el que nos sale... El que nos sale casi por naturaleza es otro, y no es casual. Sí, porque te lo han puesto, impuesto, y porque como hay una también una frase así que pues, también lo dice, lo muestra así, que un alumno le pregunta, o sea, un participante de la escuela le pregunta a la maestra y dice, bueno, el masculino, ¿cómo se forma? Y se forma con él, ¿no? Bueno, y dice las palabras terminadas en o, qué sé yo. Después viene otra participante, pero ya femenina, le pregunta a la maestra y dice, ¿y el femenino cómo se forma? No, el femenino no se forma. O sea, el masculino existe, no hay el femenino. Claro, ¿no? El femenino... El femenino hay que formarlo, hay que pensarlo. Claro, hay que pensarlo, pero el masculino existe y ya está. Y como yo siempre también he tenido muchas resistencias, también cuestiones de docencia, como docente en los grupos y mismas personas del sexo femenino me han dicho, no, bueno, yo me siento incluida en nosotros. Y yo digo, bueno, me parece que no, o sea, si le decís en serio que te sentís, si estás hablando en masculino. ¿Vos sos masculino? Sí, hay una resistencia muy importante. El otro día también hablábamos, digo, a mí en la facultad y en todo el recorrido educativo también me costaron pequeñas luchas, como decir, el poder escribir de manera inclusiva en un texto y que por eso no se me bajen puntos, digamos, ¿no? Porque la verdad que hay muchos profesores que tienen la naturalidad del lenguaje así como bien, como que es tradición y tiene que ser así, que la lengua es muerta, ¿no? Como que no se toca. Y bueno, y es entablar un debate y decir, bueno, yo quiero tener un lenguaje. Es más, hubo después con el transcurso de los años, que ya me daba cuenta cómo venía la historia, antes de arrancar a escribir le explicaba al profesor que usaba un lenguaje no sexista. Y que por ahí en mis textos iba a encontrar todos y todas, o los hombres y las mujeres, o las personas. Sí, uno trata de no reiterar en el lenguaje, pero es un trabajo intelectual que hay que hacer. O sea, hay que pensar cuando escribe, pensar cuando relee, porque la verdad que lo que te sale naturalmente no es eso. Lo aprendido no es eso. Por algo... Y aparte es lo mismo decir, ¿hablamos lo que somos o somos lo que hablamos? No, y aparte una cosa muy importante también es que de verdad yo soy una convencida de que uno piensa como habla. Por eso creo que es muy importante también ir como conociendo palabras y todo, porque las cosas que vos no las podés nombrar, no las podés decir, no sabes cómo decirlas, tampoco las pensás. Si algo no tiene nombre, yo no sé ni cómo se llama, ni cómo definirla en mi mente, no la puedo como reflexionar, pensar, modificar. Entonces me parece importante el lenguaje también para poder pensar desde otro lugar, porque yo realmente soy una convencida de que uno piensa como habla. Y aparte que visibiliza sobre todas las cosas. Y habla como piensa, ¿no? También. Entonces está bueno poder desconstruir todo eso, volver a construirse cada uno en su mente un pensamiento donde la mujer esté incluida como mujer. Está bien, somos todas personas, pero el hombre es hombre, la mujer es mujer. Siempre cuando pensamos en hombre, pensamos en un tipo de hombre, en lo que para nosotros, y cada uno es un hombre. Si yo te digo silla vos te imaginás por ahí una silla de madera, otro se imagina una silla de mimbre. Claro. No todos nos imaginamos la misma silla. Entonces con las personas pasa lo mismo. Ahora, si ni siquiera la nombramos a la silla, no se nos dibuja ninguna no, y cosa. Bueno, con respecto a esto, también había participantes para en las jornadas del colectivo trans, es más, en la tercera mesa, en la del miércoles, estuvo Claudette, que es una dirigente de trans, del grupo trans de Uruguay, y bueno, yo me acordaba también de Loana Berkins, en el encuentro que compartimos también, que yo hacía la cobertura del Fondo de Mujeres del Sur, que eran encuentros de mujeres de trabajadoras de la costura y de trabajadoras de casas particulares, que fue una de las que dijo primero también, dice, bueno, ustedes se nombran mujeres, pero estaba también de la... estaba ella y otra compañera más del grupo trans, y bueno, y ellas decían, yo no nos sentimos incluidas o incluides, o sea, tenemos, digamos, que buscar, o el desafío de también nombrarnos a nosotras, o sea, de desestructurar este lenguaje, no tener miedo de crear nuevas palabras. Si lo hacía Cortázar y todo el mundo lo felicitaba. Claro. claro, ¿me entendés? O sea, dejémonos, o sea, de estructurar ese lenguaje, como decir, lenguas muertas, son lenguas vivas. Y es así, como un movimiento que se va transformando, y es lo mismo. Tenemos que crear nuevas palabras para que crear en el momento que también es necesario, porque cada vez se va visibilizando más, por suerte también, desde las feministas, que había feministas jóvenes de 16 años, 17, participando, y la verdad que eso da mucha esperanza, ¿no? Aisa, ¿qué fue lo que más te quedó resonando, lo que más te movió la cabeza, alguna frase, algo que vos te haya como dejado pensando? Viste que uno cuando participa de estas cosas pasan un montón de cosas buenas, pero siempre hay una oración, una frase, algo que uno vio, sintió, que hecho, movilizó. El cierre fue de nombrar las jornadas en dos palabras. Y bueno, por un lado yo también dije desafíos, y dije esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Que todavía, a pesar de que nosotras estábamos convidadas, o sea, que estábamos parte de y arte de ahí, de Cotidiano Mujer, costaba que se visibilizara, que se estaba retransmitiendo online, que había una producción que tanto... Ahí Elena Suárez, una de las también organizadoras, era la que más apuntalaba ahí a nivel TIC y a nivel Enriedo, haciendo, ¿no?, el posicionamiento en las redes, en el Twitter, y bueno, la verdad que todavía cuesta todo esto. Yo di un taller de estrategias para comunicación digital libre, autónoma y feminista, de las grandes feministas o así de las que venían participando y que participaron en la jornada, nadie vino. vino algunos estudiantes de ahí, de la Facultad de Brasil, que vinieron también, de San Pablo. Sí. Y unas también, bueno, una docente de Jujuy, que también trajo un caso interesante con respecto a las notebooks y eso, y bueno, de ahí desencadenó otras cosas. Pero nada, o sea, ese fue el único tema a nivel... Después sí estaban todas las miradas de violenta, toda la parte de el lenguaje como territorio de poder, pero todavía falta el tema del lenguaje de la digital, ¿no? Del empoderamiento de estas herramientas también para ejercer el activismo feminista y, bueno, todo lo que vamos haciendo también nosotras y nosotros, el poder de la radio, como vos lo tenés el micrófono, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de comunicación todavía creo que queda mucho por hacer y por mucho horadar, educar y visibilizar. Bueno, estamos en eso. Vamos a seguir entonces. Es la batalla interminable. Sí. La batalla de los siglos. La batalla de los siglos. Pero bueno, bienvenidas sean también los espacios, como también dijimos, ¿no? Bienvenidos sean estos espacios. La verdad que me gustaría que también se pudieran trasladar y se pudieran replicar y hacer desde las feministas de acá de Argentina, porque cuando también te preguntan, bueno, acá en Argentina, ¿dónde están las agrupaciones feministas, las organizaciones feministas? Hay, pero no sé. Están diseminadas dentro de la campaña nacional por el aborto libre, seguro. Sí, sí, pero no hay un partido feminista. Claro, no, bueno, partido no, olvídate. Pero bueno, esa era la idea con el PAF que fue truncada, porque lamentablemente las feministas también están enroladas en los partidos. Y sí. Organizaciones partidarias patriarcales. Sí, totalmente. Entonces ahí es cuando no rompemos, no terminamos de romper con eso. Y bueno, yo creo que hay muchas también feministas en idea, porque a mí me dicen, ¿qué organización están? No. En ninguna. En ninguna. En ninguna y en todas. Claro, o sea, lo mío es la comunicación, las plataformas digitales, tratar de articular por ese lado, de hacer, viste, educación y tratar de desestructurar por ese lado, pero no me incluye ninguna y no pienso incluirme mientras no sea la que formemos y que podamos reconstruir desde la base feminista. Sí, estamos igual, cuando arranquemos eso vamos todas. Estamos transfiriéndolo y nadie se hace cargo en hacerlo, claro. Y cuando lo queremos hacer se desvincula por esta cuestión partidaria, de organizaciones partidarias. Bueno, ya va a llegar. Entonces, ese día, ya va a llegar. Ya ese. Llegaré. Escúchame, paso a paso. Tenemos para que la gente escuche a Lilian Celiberti, que es coordinadora de Cotidiano Mujer, un audio. Después tenemos a Carmen Beramendi, directora del falso, perdón, Flaxo. ¿Qué es el Flaxo, Aiza? Flaxo Uruguay es la fundación, la misma que hay acá, que es de ciencias sociales, que te da, digamos, que está en todo el mundo y que bueno, provoca, digamos, toda la parte de educación. A mí me llega mucho, lo que pasa, bueno, son muy caros los cursos. Claro. Como para poder prenderse, pero hacen una labor también educativa y sensibilizadora en el aspecto, no solo de género, sino también en las cuestiones de ciencias sociales. Bueno, entonces existe Flaxo Uruguay. Y después tenemos a Teresa Miana, que ya dijiste que estaba bueno poder escucharla, así que la vamos a escuchar también. Bueno, vamos a escuchar esos tres audios. Te agradezco mucho que este tiempo que nos dedicaste para poder saber qué pasó desde otro lugar, ¿viste? Porque no es lo mismo escuchar los audios o que yo lea lo que vos escribiste que poder escucharte a vos y haber sentido que viajamos nosotras también desde acá, desde Sin Careta, a Uruguay, estuvimos ahí. El año que viene se viene el 14 Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe con sede en Uruguay, así que vayan preparando también. Ah, bueno, podemos viajar ahí, tenemos que organizarnos, ¿eh? ¿Qué mes es? Y no se sabe todavía, están ahí en plena organización. Estaría bueno que sea en veranito, primavera, verano. Ojalá. Sí, bueno, sí, y en octubre, escucha, en octubre nos vemos en Rosario. ¿Cómo viene lo del encuentro de mujeres? Lo del encuentro, y bueno, ahí están las radialistas. La idea es, hacer las radio abiertas y todo eso. Ya empezaron a mover ahí, ya se tiraron. ¿Me van a dejar hablar? ¿Me van a dejar hablar este año, vos decís? Esto yo te digo que vos lo hagas, ¿viste? Yo, de mi parte, yo ya te dije. Este año yo no voy. ¿Cómo me decís no eso? No puedo. Ya a nivel ni económico y aparte por otras cuestiones de signos migrantes, tenemos que encarar para otro juicio. Ah, bueno, no, bueno. No. Bueno, igual va a ser como que estés ahí, yo te voy pasando toda la data. Sí, igual si estoy, digamos, con red, o sea, que estoy con internet, obviamente estaré ahí difundiendo. Sí. Bueno, bueno. Aixa, bueno, gracias, de verdad muchas gracias. Y no sé cuándo venís, te estamos esperando, vos sabés que esta es tu casa. Sí, dame un poquito que descanse, ¿viste? Bueno, dale, sí, está bien. Para la familia. Está muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir todo esto que trajiste, gracias por tu trabajo, que la verdad lo valoramos. También Daniela y Luciana, que son de la red de nosotras, también un equipazo, también como siempre, ahí al pie del cañón, y bueno, estamos todas ahí. Ay, sí, ahora me hubiese gustado ir con ustedes, pero bueno, viste cómo es el tema de la guitarra. Sí, y por eso, sí, eso también. Bueno, ya nos vamos a encontrar. La próxima también, sí. Bueno, te mando un beso grande. Nos vamos a ir escuchando a Lilian Celiberti, que es coordinadora de Cotidiano Mujer, una de las por quienes pudiste viajar y cubrir todo esto. Me parece buenísimo. Y después vamos a escuchar a Carmen. ¿Te parece bien? Dale. ¿Algo para decir antes del audio? No, que bueno, que se enrieden y que desestructuren ese lenguaje, que desde el lenguaje vamos a poder obtener los conceptos de géneros, perspectivas y todo lo demás. Una vez que vos cambias el lenguaje, ya ves de otra mirada, tenés otra mirada completamente. Lo que no se nombra no existe, nosotras queremos existir, de hecho existimos. ¡Hola! Acá estamos existiendo, revolucionando, enredando, y vamos a seguir estando locas, como bueno, nos quieran llamar. Che, te mando un beso abrazo grande, gracias, Aixa. Gracias, y saludos al equipo también, Flavia y ahí a Lautaro. Flavia está calladita, decile algo a Aixa para que sepa. Beso, Aixa, estoy acá, estaba escuchando. Sí, escuchaste. Bueno, Johnny, vamos con Lilian Celiberti, entonces. Ay, Johnny, sí, no lo invisibilicemos. Claro. Te mando un beso grande, Aixa. Un beso, chao. Nos vemos en la calle. Dale, chao. ¿Dónde me vas a ver a mí si no es en la calle? Escuchá. Entonces vamos a escuchar primero a Lilian Celiberti, coordinadora de Cotidiano Mujer. Volvemos y seguimos con más Sin Careta. Tercera jornada de debate feminista, 4, 5 y 6 de julio del 2016, desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, al mundo. Enredate. Reviví las jornadas. Estas jornadas de debate, y ojalá terminemos en los próximos años con una jornada en cada departamento. Entonces, en nombre de Cotidiano Mujer y de el programa Género y Cultura de Flaxo, les agradecemos la presencia, los debates, las intervenciones y sobre todo todas y todos aquellos que presentaron propuestas. Porque la primera cosa que quiero decir en esta instancia es que la idea de estas jornadas es que no seamos las organizaciones o las académicas o los programas de investigación, sino que los debates feministas involucren a todas las personas que tengan algo para decir, que quieran compartirlo y que quieran construir el espacio colectivo para reflexionar en conjunto. Esta es la idea de las jornadas, por lo tanto las jornadas son y deben ser apropiadas por cada una y cada uno de los participantes. Por eso también el espacio de la tarde está hecho sobre la base de lo que ustedes proponen, de los debates y de las reflexiones que vienen planteadas, y este año con muchos énfasis culturales, con otras formas y otros lenguajes para comunicarnos. Entonces, yo no quiero tomar más tiempo porque le quiero pasar a Carmen, ya hice el saludo en la mañana aprovechando la mesa, agradecer a nuestras amigas Teresa Meana, que vino desde Valencia, y Betania Ávila, que vino desde Recife, y bueno, y otras compañeras que vinieron de Argentina y de Brasil a presentar propuestas, a compartir con nosotros este camino de reflexionar colectivamente. estas jornadas van a seguir existiendo, tienen que crecer y el crecimiento depende de cada una y cada uno de nosotros. O sea, no está en nuestras manos hacerla crecer, que las reflexiones sean más ricas, más estimulantes, más polémicas, más compartidas. Así que, nada, quedamos en eso, recién empieza. Mañana y pasado estaremos acá compartiendo estos saberes múltiples que todas y todos tenemos. Desde ya les digo que en la mañana de mañana el debate va a ser acá, para que no pase lo de hoy de mañana, que estábamos apretadísimos y alguna gente no pudo entrar al salón. Le paso la palabra a Carmen. Cobertura online de las jornadas. Audios producidos por Red Nosotras en el Mundo. .org. Acción Sonora Feminista al Mundo. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer. Bueno, ahí estaba la bienvenida entonces a esta jornada de debate feminista por Lilian Celiberti, de coordinadora de Cotidiano Mujer. Ahora vamos a escuchar a Carmen Beramendi, que es directora de Flaxo Uruguay. Ahí Aixa estuvo comentándonos un poco acerca de qué era. Y vamos a escucharla a ver qué decía Carmen Beramendi entonces. Tercera jornada de debate feminista, 4, 5 y 6 de julio del 2016. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, al mundo. Enredate. Reviví las jornadas. Bueno, gracias, Lilian. Reiterar el agradecimiento a todas las que han hecho esta actividad posible, que son las que están aquí, y muchas que han presentado trabajos desde distintas experiencias y distintos lugares de participación, y también al equipo que ha sostenido la organización previa, Elena, Isabel, Sofía, a ese equipo que ha sido como muy sustantivo, Amanda. Amanda, es verdad. Cuando uno nombra corre el riesgo de no nombrar a todos. Pero bueno, no quería dejar de mencionar también que no son posibles ninguna de las cosas que hacemos sin que haya un trabajo que se ve y otros que se ven menos, pero que forman parte de lo que hace posible que todas estemos aquí. Entonces, yo quiero compartir con ustedes dos puntos básicamente que estuve pensando por el momento en que estamos desarrollando estas jornadas. Lo estamos haciendo en un momento y en un continente atravesado de manera como muy profunda, no solo por la cuestión de las desigualdades en general, las desigualdades de acceso a los recursos, las desigualdades de acceso a la tierra, las desigualdades de acceso a la riqueza, sino también un continente que está en este momento con muchos debates de disputas democráticas muy en profundidad, desigual y con muchos riesgos de posturas políticas antidemocráticas. En ese contexto estamos haciendo las jornadas feministas en Uruguay, en ese contexto, sabiendo todos los que estamos aquí, que las desigualdades que en general se han reconocido en nuestras sociedades empezaron durante un periodo de gobiernos que coincidieron con los gobiernos progresistas a disminuirse las brechas en lo económico, a disminuirse las brechas en lo que tuvo que ver con la pobreza extrema, pero no así la desigualdad. Hay menos pobres en el continente, muchos menos pobres de los que había en los años anteriores a estos gobiernos, pero sigue siendo un continente profundamente desigual. Y bueno, yo diría capaz que es hora también de alentarnos todos, todas las que estamos aquí también, a pensar más cómo ponemos la mirada más en la riqueza, además de cómo hemos vivido haciendo, poniendo la mirada en la pobreza. Poner la mirada en la riqueza, en la necesidad de la redistribución, y las feministas somos radicalmente redistributivas. Las feministas tenemos que recuperar en nuestra vida y en nuestra práctica la capacidad también de articular la necesaria redistribución en lo económico con todas las disputas que no son solo económicas. Todas y todos sabemos cómo lo económico muchas veces es determinante de nuestras vidas, determinante de las posibilidades de acceso a recursos culturales, determinante de la circulación, del tiempo libre, lo sabemos. Entonces, hay un componente importante que no podemos dejar y mucho menos en el momento que se está atravesando en Argentina, en el momento que se está atravesando en Brasil, de plantearnos ser radicalmente redistribuidoras de la riqueza y que eso sea un sino también de las feministas latinoamericanas. Meternos con esos temas es parte de nuestra lucha. Pero al mismo tiempo hemos comprendido todas que eso no alcanza, que al mismo tiempo que trabajamos por cuestiones más redistributivas, también tenemos que ser capaces de ir cada vez más articulándolo y tratando de que otros, que seguramente esta primer parte de lo que yo digo lo comparten en lo formal, luego no ven la segunda parte, que es la que quiero como pensar juntos, que es de alguna manera el sino de muchas cosas que estamos trabajando en estas jornadas, que es las desigualdades estas que a todos nos parecen espantosas, que todos decimos hay que combatir la desigualdad en América Latina. Ha sido muy difícil imbrincar ese discurso con el discurso de las desigualdades de género. Y es una construcción en la que estamos nosotras intentando ser permanentes las que coloquemos esto. Y en esto el movimiento feminista clave en lo de haber cuestionado lo que parece, ser cuestionador de lo que parece y ser profundamente cuestionador de lo que se da como dado y lo que se da como hecho y lo que se da como inamovible. Entonces, recuperar la capacidad transformadora de lo que hacemos me parece que es uno de los grandes desafíos que estuvieron planteados con mucha fuerza en la mesa de la mañana. Esta capacidad de este movimiento de ser transformador de las cosas más sustantivas, que son todas aquellas que permitan que nosotras, en tanto colectivo, construyamos un colectivo que realmente dé cuenta de lo colectivo y que sea un sujeto que sea capaz de interpelar políticamente también lo que se hace en nuestros países. En un momento en que en Brasil la democracia está absolutamente en juego y que la democracia está interpelada por golpistas, me parece que también importa que nosotros recuperemos esta capacidad de radicalización democrática de las acciones de las feministas. No estamos haciendo este debate separadas de lo que está ocurriendo en nuestra América Latina. Nuestra América Latina está en problemas serios y no vamos a escapar ninguna de nosotras a tener que enfrentar estos problemas que se vienen en tanto región, que no está vaticinando un panorama muy alentador, ¿verdad? Entonces, yo lo que quería era decirles a ustedes que cuando hablamos de la radicalidad democrática, tenemos que ser capaces de hacer este doble juego, de interpelar la política en su falta de democracia en lo económico y la política en su falta de democracia en la redistribución de los recursos culturales, en la distribución del trabajo. Cuando decimos nosotros, en realidad todas y todos los que estamos aquí seguramente vemos en el trabajo y en la posibilidad de acceder al trabajo decente, como lo acuña OIT, vemos una capacidad fuerte de acceder a recursos que nos permiten autonomía en lo económico. Pero escasamente se vincula esto al trabajo no remunerado. Escasamente se vincula lo de la carga, el trabajo y la carga total de trabajo, que es la que se ha contribuido históricamente desde el feminismo con aquello que llamábamos hace muchos años lo de las dobles jornadas, a poner en juego y en cuestionamiento. División sexual del trabajo doméstico absolutamente funcional al sistema capitalista dominante en nuestras sociedades. Y que esto también tenemos en países donde hablábamos hoy de mañana de cómo interpelar más, en gobiernos de izquierda que hemos atravesado varios países de la región, cómo interpelar más también desde el feminismo estas cuestiones de las cosas que escasamente se ven como funcionales al sistema capitalista dominante. Entonces, digo, radicalmente democráticas en lo político hacia afuera y también un desafío importante, cómo contribuimos a ser radicalmente democráticas hacia adentro. Esto no es fácil, porque todas las que estamos aquí estamos atravesadas por un sistema de ideas dominante, todas hemos venido de prácticas donde esta tensión entre la democracia y la autoridad es una tensión también presente en las vidas de todas nosotras, presente en las vidas, en las prácticas, en los colectivos. Entonces, ¿cómo no poner bajo sospecha todo lo que de alguna manera me interpela en términos de las ideas ya establecidas? Bueno, me parece que este es un gran desafío, abrirnos entonces a lo nuevo, pensar que hay múltiples formas de ser feminista y que hay múltiples feminismos. Me parece que es también un desafío en una América Latina, qué bueno que nos está reclamando responder de manera más certera. Hoy me gustó mucho una cosa que decía Lilian, tenemos como, no me acuerdo exactamente cómo fue, dilemas como históricos, pero luego tenemos problemas concretos. Y tenemos que tener la capacidad esa de decir, bueno, frente a estos dilemas históricos que tenemos, ¿cómo lo vamos resolviendo como problemas concretos que tenemos que enfrentar? Y creo que en esto de tensionarnos también como movimiento, creo que es un desafío que las jornadas seguramente tienen en el fondo la pretensión de volver a revisarnos, a repensarnos y a construirnos. Lo nuevo y lo viejo adentro del movimiento, lo histórico y lo que llega. Esa tensión entre la memoria y lo novedoso. Esa tensión entre lo joven y lo experiente o viejo. Esa tensión entre el movimiento que de alguna manera apela a, coloca en todos lados los ejes que consideraron históricos y centrales en el combate al machismo y al patriarcado, en tensión con nuevas formas de ver las cosas. Bueno, creo que ahí tenemos desafíos importantes que no son solo normativos y de procedimientos, que son también, además de cosas que podamos establecer en las organizaciones, también son parte de las prácticas nuestras que tenemos que ser capaces de estar dispuestas entre todas a revisar de manera permanente. Bueno, en un continente entonces con riesgos fuertes en la democracia, la apuesta nuestra entonces tiene que ser hacer radicalmente democráticas también entre nosotras, desafiándonos permanentemente a ver qué significa en concreto eso en mi organización, en mi espacio político, en el lugar de incidencia. ¿Qué movimiento? Creo que es un desafío que las jornadas seguramente tienen en el fondo la pretensión de volver a revisarnos, a repensarnos y a construirnos. Lo nuevo y lo viejo adentro del movimiento, lo histórico y lo que llega. Esa tensión entre la memoria y lo novedoso. Esa tensión entre lo joven y lo experiente o viejo. Esa tensión entre el movimiento que de alguna manera apela a, coloca en todos lados los ejes que consideraron históricos y centrales en el combate al machismo y al patriarcado, en tensión con nuevas formas de ver las cosas. Bueno, creo que ahí tenemos desafíos importantes que no son solo normativos y de procedimientos, que son también, además de cosas que podamos establecer en las organizaciones, también son parte de las prácticas nuestras que tenemos que ser capaces de estar dispuestas entre todas a revisar de manera permanente. Bueno, en un continente entonces con riesgos fuertes en la democracia, la apuesta nuestra entonces tiene que ser hacer radicalmente democráticas también entre nosotras, desafiándonos permanentemente a ver qué significa en concreto eso en mi organización, en mi espacio político, en el lugar de incidencia. ¿Qué significa eso? Creo que por ahí hay una necesidad de que nos apelemos todos a tratar de transformar esto. Y también saber que no lo hacemos, no solo no solas, cada vez necesitando más que se ensanche esa base social que quiera una sociedad más igualitaria, sino también incluir dimensiones que la vida nos está colocando más así. Estoy mirando a Susana, a Magdalena, a tantas compañeras que han empezado también a colocar fuerte lo de lo ambiental como un tema que no es lo ambiental, sino que habla de cuestiones que están presentes también en los debates y que tienen que ver con cómo al mismo tiempo que transformamos nos hacemos cargo de la sostenibilidad de la vida nuestra y de los que vienen. Bueno, desde este lugar y capaz que también influida por un taller que tuvimos la posibilidad de participar hoy de los cuerpos que hablan, también que el conocimiento no sea disociado, ¿verdad? Hemos criticado mucho el modelo de masculinidad disociado, que dice una cosa y hace otra, la política disociada que pregona una cosa en lo público y hace otra cosa en lo privado, que ama al lejano pero que al compañero lo trata como la mierda y así. Eso lo hemos cuestionado y nos parece patético. Pero luego también pasa eso por cómo nosotros producimos también movimientos que nos acerquen más a nuestra propia práctica, y en la práctica están metidos nuestros cuerpos, nuestras emociones, las emociones y el afecto de las que trabajan con nosotros. Entonces, esto también debería de ser parte como cotidiana de lo que nos alentamos como a reflexionar y a pensar en nuestras propias prácticas. Yo agradezco a esta jornada ya, la mañana de hoy me parece que fue riquísima, y hoy el haber podido participar de ese taller me dio como una cuestión de decir, pa, hay que conectar más conocimiento con activismo, conocimiento que hay en el activismo también y que hay en la academia, práctica con idea en ambos lados, en todos lados donde estamos, práctica con ideas. O sea, queremos una sociedad más igualitaria, más democrática y también en esto interpelarnos a nosotras. Así que, nada, era la idea, era como alentarnos más a que las jornadas nos permitan, nos alienten a pensar, a desafiarnos, a interpelar las ideas que vamos conociendo y que vamos recogiendo a partir de intervenciones de otras que las han trabajado con mucha fuerza y con muchas ganas. Y bueno, y nuevamente agradecer esta posibilidad de resignificar cosas viejas en claves de tiempos que nos están exigiendo para poder alentar a otras a hacernos más cargo también de los tiempos que circulan en este momento, ¿no? Era esa la idea. Cobertura online de la jornada. Audios producidos por Red Nosotras en el Mundo. .org. Acción Sonora Feminista al Mundo. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Bueno, seguimos con Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Escuchábamos a Carmen Beramendi, que es coordinadora de la Facultad de Ciencias Sociales de Uruguay, y nos hacía pensar un poco, nos invitaba a reflexionar acerca de cosas importantísimas, ¿no? Yo la verdad que cuando escucho esta clase de conferencias, esta clase no de conferencias, dije mal, esta clase de discurso, desde dónde se está diciendo, quién lo está diciendo y qué te está diciendo, y todo tiene así como un contenido que te hace pensar y ponerte en el papel de protagonista, me invita a la revolución. ¿Qué querés que te diga? Estoy como para salir a cortar el puente Pueyrredón y de ahí a no parar hasta que el feminismo llegue al poder. Con Aixa, Aixa presidenta, Vanina, bueno, hay que armar el partido feminista, sí. O sea, por algo Aixa, antes de ir a estos audios, me habló de lo que me habló cuando le pedí una síntesis de lo que a ella más lo había movilizado, ¿no? Y me decía que esto, la falta de nada. Bueno, Aixa me debe estar entendiendo, porque escuché este audio y me pasó lo mismo. Mirá, escuché y anoté palabras como claves, que me parece que eran los ejes del discurso. Digamos, ¿qué pasa? No me escucho. Es esto. Perdón. Desigualdad. Te voy a decir palabras claves nada más. Desigualdad. Cuestionar lo dado y transformar. O sea, me parece a mí que el peor mal de la sociedad es la desigualdad. De todo tipo. Si uno solucionaría la desigualdad de la riqueza, por ejemplo, soluciona todos los problemas sociales. Sé que suena muy comunista lo que estoy diciendo, pero me pintó la Robin Hood. Bueno, dice que el feminismo tiene ese rol de combatir contra la desigualdad y la desigualdad de todo tipo a través de cuestionar lo dado, ¿no? Digo, qué bueno esto de poder pensar que esto que yo creo natural, que creo que es como dado, ¿viste? Como porque sí. ¿Viste cuando eras chico y te decía, vos querías hacer algo y tu mamá te decía, no, ¿por qué no? Porque sí, porque soy tu mamá, ya está. Pará, explícame un poco, loco. A los padres, este es tananana. Es algo de lo que yo siempre me he quejado. No tenía el menor sentido que me digan por qué no. O sea, Hay que decirle a los pibes, no rompa la planta. ¿Por qué? Porque es un ser vivo. ¿Por qué le vas a romper? Claro. Como que yo te arrancara un pedazo de pelo. Claro, todo mal. Yo le decía así a mis hijos, ¿o querés que te arranque los pelos? Nada, mentira. Pero yo le explicaba el por qué no. Bueno, hay que cuestionar lo dado. O sea, claves para ser feminista, te digo ahora. Combatir contra la desigualdad. Tres, sola, mirá. Cuestionar lo dado y transformar la realidad. Una maravilla. Somos heroínas cada una en su propio barrio. Bueno, yo quiero transformar la realidad. ¿Vos no querés transformar la realidad? De todos lados de donde estás, ¿no querés transformar la realidad? ¿No? ¿Te cabe la desigualdad? ¿A quién le cabe la desigualdad? A nadie le cabe la desigualdad. Bueno, a un par de los que se llevan la torta le cabe la desigualdad, ¿no? ¿Por qué no me hablas? Me pones caras nada más. Sentate ahí, estamos haciendo radio. Ahora nos vamos a ir a una pausa. Me escucho rarísima, loco. Siento que tengo que tener una conversación fuera del aire. Pero no estamos, pero bueno, estamos al aire, boludo, estamos haciendo por radio. Eso no digo nada. ¿Y a quién no le gusta transformar la realidad? Mirá lo que te voy a decir. Si a vos combatís contra la desigualdad, cuestionás las cosas que te dicen dadas, o sea, que querés una explicación, y te gusta transformar tu realidad, sos feminista. Y si nos ponemos a pensar eso, somos todos feministas. Y la revolución será feminista o no será nada. Cuando nos demos cuenta que todos somos feministas, ¿entendés? La gente se tiene que dar cuenta que es feminista. Hombres y mujeres. Personas, hablo. Bueno, escucha, que nos vamos a ir con tres... Nos vamos a ir con tres al hilo de Papo o Rifa al final. ¿Qué quedó? ¿De Papo? Nos vamos con tres al hilo de Papo. Estaba justo teniendo un momento de lucidez y el sonidista me dice... Se perdió la tesis sobre el valor de la vida. No, ¿te imaginas que ahora, peor que te haya dicho, mirá, no salió nada de eso? Boludo, ahora cuando venga la revolución vos no vas a saber qué hacer. ¿A quién seguir? Nada, nada, nada. Yo voy a estar en primera línea dice... ahí, con el pañuelito. Ahora te dice, no, todo eso que dijiste no salió nada. Nada, pues te saqué del aire. Bueno, che, se vino el serranero, ya está ahí esperando. Está ahí, volvemos de la tanda. Volvemos de la tanda con el serranero en vivo presentando su nuevo... Creo que primer CD, ahora nos vamos a enterar de todo. Viva la patria, carajo. Estamos festejando la independencia con folclore en Sin Careta. Ahí va. Para cambiar un poco, para mostrar que somos de mente abierta. El domingo que viene traemos una banda de cumbia. No. no. Al toque. De ninguna manera. De ninguna manera. Una de reggae podríamos traer cada tanto. Sí, podría ser. Pero no vienen los pibes de reggae. Bueno, vamos a ver si podemos. Bueno, dale, vamos a tres temas que al azar o sabemos cuáles temas son. O sorpresa. ¿Son temas sorpresa? Son temas surprise. Sorpresa, dale. Che, seguimos, ¿eh? Se viene la música en vivo para cerrar un domingo diferente. Mínimo. Dale, nos vamos. Con Riff, Papo, no sé. Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. En muy pocas personas las puedo encontrar, y sin tu lamento podría continuar, y en las estrellas podré resucitar sin pedir nada. Solo poder pensar, que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. Las puedo encontrar, y sin tu lamento podría continuar. resucita. Sin pedir nada, solo poder pensar que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. Hoy desperté en un lugar mágico. Y recordé mi primer blues. Hoy desperté en un lugar donde los pájaros sienten emoción. Tiempo después volví a ese mismo lugar. Y no podría soportar decírtelo, que alguien está observándonos y amándonos, amándonos, amándonos a la vez. Seres que no podrían soportar el peso de las armas que matan sin saber, sin saber a quién ni por qué, por qué matan. Sin saber, es como algo dentro de mí, mí, duendes de emoción. Violín, son duendes, duendes del sol. Para la moral, no se dio cuenta que tenía grasa en el delantal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? We'll

lo mejor sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 56 46 89 55. Sin Careta. Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón. Fuera de este mundo de televisor, sin careta, lo mejor, sin careta. Bueno, ahora sí, Día de la Independencia. Dijimos, qué mejor que festejar la independencia con el Serranero, que está presentando su primer CD, está acá en el piso. Bienvenido, Gilberto, ¿no el nombre? Mi nombre es Gilberto Céspedes, el artista es el Serranero. El artista. Bueno, estamos con el artista hoy acá y estás presentando Querencia, que es el primer CD. Sí, este CD es como el primer hijo, viste que siempre se dice que uno es el que más sufrió, el que más te costó, el que más te llevó tiempo pensarlo, o por lo menos... la preproducción, viste, de armarlo, no es fácil hasta que uno va aprendiendo, es como todo camino, viste. Cuando ¿cuánto empezás... hace que venís trabajando con el CD? Mirá, yo música hice toda la vida, desde chiquito, de los 7 años, que le cantaba alambrado por medio a mi vecino con una guitarrita sin cuerda, y mi viejo, ay, me pasaba la letra. Cuerda. Sí, de verdad, sí. Una guitarrita sin cuerda. Mi viejo me pasaba la letra, y bueno, yo le cantaba al vecino, y el tema es que él tomaba mate... y me pasaba la letra, y de repente se demoraba en pasarme la letra. Yo lo miraba como diciendo, ¿eh? ¿Qué sigue? Claro que sigue, quedaba re pegado. Bueno, esos fueron mis comienzos. Yo admiraba mucho a mi viejo era al campo, cantaba todas cosas criollas, y creo que fue como mi inspiración, ¿viste? Cuando uno tiene un referente, me encantaba como cantaba. Él tenía una voz, un timbre de voz gardeliano, muy muy difícil. Yo nunca lo pude imitar a él ni copiarlo ni nada, pero tenía una entonación muy linda y cantaba un pedacito y paraba, y como que yo quedaba con la oreja esperando que siguiera, sí. ¿Viste? Pero nunca se lo dije. Bueno, esas fueron mis cosas. Después, a los 14 años, empecé a estudiar guitarra en Montevideo. Yo soy de Uruguay, como sabrán, y hoy venimos con Uruguay, venimos del Seminario Feminista en Uruguay, cubriendo lo que pasó allá, y lo tenemos el Serranero también en Uruguay. Mira, pues como todo va cerrando. Sí, hoy es el Día del Padre en Uruguay, así que hemos estado saludando a todos los padres uruguayos. Y bueno, y en el año 72 pasé para acá, para Argentina, así que andamos hace unos cuantos años acá. En el año 75, como te contaba fuera de aire, armé una banda de folk rock. Hacíamos folk rock, hacíamos todos los temas de Creedence. Tenía 20 años, flaquito, tenía pelo. No, era terrible, no valía nada, ¿viste? Pero bueno, nos divertíamos muchísimo. En ese tiempo se tocaba con bandas, se bailaba con bandas, mejor dicho, hasta que apareció el DJ y nos mató a todos. En esos años yo le decía a los chicos, ¿no?, que mi hermano era el bajista y un chico era jujeño, el baterista, y después teníamos un primer guitarrista que lo reemplazábamos cada vez que había un evento importante, ¿no? En ese tiempo no había Facebook, no había mensaje de texto. Simplemente, para conseguir un guitarrista tenías que ir o a Curapaliú y Cobo, que hoy es la 1114, o a Retiro, que era el barrio YPF, donde está la 31, y si no, tenías que poner un aviso en Clarín, ponías en los clasificados, busco primera guitarra, Y entonces aparecían cada loco, lindo, ¿viste? No, viste, había cada uno que te parecía con la franelita y te pasaba todo el tiempo limpiando la guitarra, viste. O de repente te decía que, bueno, ¿cuál es el repertorio de ustedes? Y vos le decías, bueno, hacemos esto, esto. No, loco, ese es Sau, ese es Mufa. No, ese no lo toquemos. Y se iban. No querían tocar. No, era muy loco conseguir. Te costaba un peruco conseguir, claro, un guitarrista y encima se te iba, viste. Y bueno, pero eran los tiempos muy lindos. Hasta que yo le decía a los chicos, le digo, mirá, el DJ nos va a matar. No, eso nunca va a progresar acá. Que yo, mirá vos. Todas las discos, todo, el DJ, se impuso el DJ. Bueno, hoy un día, le vuelvo a decir lo mismo a donde voy, le digo, hoy se va a imponer la pista. La pista. ¿Por qué? Porque es muy caro llevar un grupo musical. Entonces, vos llevas cuatro músicos y el show te sale X plata. Vos llevas a un tipo con la pista y te sale mucho menos. Entonces, por esos costos es que se va perdiendo y se va imponiendo lo otro. En esos años yo le dije el DJ y me dijeron no, porque antes se bailaba, viste, con, se bajaba una banda, un grupo, y subía otro, y eran tres o cuatro la misma noche tocando, viste, claro, o más. Y después vino el DJ y chao, murieron todos los músicos, viste. Bueno, ahora está pasando lo mismo, ahora se impone la pista, vos vas a un lugar, llevas el pendrive y pum. Yo estuve en Castelar el viernes y fui con el pendrive. Claro. Se ve la guitarra, pero estaba para pendra y bueno, pusimos la pista. Y te sale igual al disco, limpito, bueno, qué sé yo. Aunque hay mucha gente que le gusta, dice, no, a mí me gusta cuando desafinan, cuando le pifia la guitarra, cuando... Y ver todos claro, los músicos, exacto, tocando y sí, todo, es lo más lindo. Lo más lindo que hay. Pero, viste, debido a los costos, vos sabés que, por ejemplo, vos que estás en esto... Cultura Cromañón, digo, a todo esto, ¿no? Claro, porque nosotros somos de difundir siempre el rock and roll y acá siempre vienen bandas de rock. Y como que se da por hecho que la banda se forma y paga para tocar. O sea, está como más estipulado. Claro, los músicos de folclore, que acá hemos hablado muchas veces también con Beatriz Villar, para poder llevar a los músicos, tiene que pagarle a los músicos. Claro. Y si no, es la pista, como, exacto, estás diciendo, sí, vos. Sí, sí. Porque yo no hay esa como lo dado. Estábamos hablando de cuestionar lo dado, ¿no? El rock and rollero da por dado que si arma una banda tiene que ir sin cobrar un mango, claro, y tiene que tocar sin cobrar un mango. Pero está mal. Lo dado en los músicos de folclore es que si quieren llevar a toda una banda, el cantante le tiene que pagar a los músicos. Claro, exacto. Está mal porque, bueno, está bueno, por ejemplo, la ley esa que ojalá que salga, que la el ley músico de la música se tiene que ver como un trabajador y no como que anda paseando una guitarra o un bajo. No es así. Aparte hay un sacrificio. Vos tenés que componer, tenés que ensayar, tenés que prepararte, tenés que comprar el instrumento, mantener el instrumento. Y tenés que viajar, tenés que hacer toda una prensa, un movimiento. Todo eso tiene un costo, ¿viste? Entonces cuando vos vas a un lugar te dice, che, ¿podés venir a tocar? Sí, yo voy, no tengo ningún problema. Pero vos acordate que todo el sacrificio que hago para ir a tu... Para ir a tocar, me tengo que preparar, tengo que ensayar, tengo que... A mí me ha tocado ir... Yo en el 2012 tenía un programa de radio en Radio La Gauchita. Se llamaba El Fogón del Serranero. Nosotros, sin saber nada de radio, digo nosotros porque está mi señora acá, que ella atendía los teléfonos, era la gringa, los ojos azules, le decían, ¿viste? Más conocida en la zona oeste. Y hicimos un programa que íbamos todos los días 2 horas al aire, de lunes a viernes, de 14 a 16. Mirá. Y sin saber nada de radio, hicimos un programa que hasta el día de hoy lo están copiando ya. Por suerte nos sentimos contentos. Viajábamos de Avellaneda hasta Morón, 35 kilómetros y 35 para volver. Así que bueno, hicimos una linda experiencia y por eso que el viernes fuimos a cantar a Castelar, porque hay mucha gente que sigue al Serranero en la zona oeste. Claro. Hay muchas radios que difunden, Radio Popular, Radio Bandera, Radio La Gauchita, Radio Luna, los Comunibazú, todos radios de ahí que pasan el disco del Serranero. Y acá por la zona sur, bueno, está Radio Bernal, Cristal. Hay unas cuantas radios acá que pasan, y ahora La Mosca. Y ahora La Mosca. Escúchame, no. El Serranero, ¿podés venir acá? Está cerca, sos del barrio, me dijiste. Sí, yo soy de acá, estoy de la Plaza Alsina a 2 cuadras. Estoy en Sarmiento y Ceballo, ahí donde está la clínica de los camioneros. Bueno, enfrente estamos ahí. Bueno, vos sabés que acá el lema de FM La Mosca es no escuches radio, hacer radio. Así que si les gusta la radio, acá... pueden venir a FM La Mosca y que vuelva al Serranero por FM La Mosca. Y sí, es tentativo, pero te lleva mucho tiempo. Sí, no, bueno. Por ahí una vez por semana en vez de todos los días. Cuando nosotros arrancamos con la radio, Salíamos a las 4 de la tarde que cerraba el programa El Morón, y viajábamos en coche, ¿no? Y llegábamos una hora y media para venir hasta acá. Bueno, los chicos acá, Flavia y Johnny, que son del equipo fijo y leal de Sin Careta, ¿de dónde vienen? San Justo. San Justo. Bravo. Vos sabés lo que viajar de ahí. Más en horas pico. Te todo. Tiene que gustar la radio. Claro. Entonces llegabas 5:30, ella preparaba un café, yo ya empezaba a armar el programa para el otro día, ¿viste? Era un programa. Claro, todos los días. 2 horas al aire, hay que llenarlo todos los días. Entonces yo recuerdo el primer programa que yo había hablado con el ¿cómo es? El operador técnico. Johnny. Habíamos hablado con Johnny y le comentamos, che, mirá que nosotros de radio no sabemos nada, ni entendimos nada. Entonces el tipo temblaba, dijo, ¿quién vino acá? Entonces cuando nos mandó al aire, yo empiezo a hablar y bueno, y dije música y pasó música. Salió de allá y me dijo, ya está acá. Dice, no, yo creí que vos no ibas a poder hablar. Claro, del mismo. Claro, porque imagínate, un tipo que no hizo nunca nada, se planta frente a un micrófono y dice, ¿este qué va a hacer acá? Si arrancaste, ya está. No hay tanto misterio, Hay que tener algo para decir, se vienen acá a FM La Mosca y hacen radio. Avenida Hipólito Yrigoyen 1625. Lo invitamos al serranero, invitamos a todos los vecinos y las vecinas. Y fue muy muy loco lo que hicimos, porque nosotros vinimos de la fiesta del mate de Uruguay, y en el viaje le digo a ella, habíamos estado en un programa de radio en San José, Uruguay, que se llama Fogoneando, y dijimos, pero este programa lo podemos hacer allá. Le digo, nada que ver con lo que hacían ellos, ¿no? Claro, pero nosotros sí. Hicimos otra cosa. Así que empezamos a buscar radio en Avellaneda y nadie en Nueva Bolilla, porque Joya te pasa cumbia. Sí, claro. De la que está bajo el puente de la gente de Paraguay, y nos dijeron, no, acá producción independiente, no. Pegaron un boleo más. Así que buscando encontramos El Morón, bueno, tuvimos una reunión, hicimos el contrato y ahí nomás dijo, ¿cuándo quieren salir? Era un jueves, el lunes le digo, y el lunes era 1 de mayo. Así que teníamos 3 días para armar, viste, lo que es un programa de radio, sin saber nada. Entonces lo llamo a un muchacho que vive en Sarandí, amigo, le digo, escuchame, ¿vos te animás en la parte periodística? Le digo, yo necesito que vos leas las principales noticias del Uruguay y la orientación turística de Uruguay. Con eso me ayuda bastante, le digo. El resto yo me largo. Dice, ¿cuándo salimos? ¿El mes que viene? No, el lunes, le digo. ¿Cuándo? Vos sos loco, te subiste en el quinto escalón. Bueno, ¿te animás o no? Sí, me dijo. Así que bueno, me quedaba el viernes, nada, el sábado yo anduve con mis cosas. El domingo no me quedaba más tiempo, así que me levanto a la mañana, me preparo el mate, me siento en la punta de la mesa y digo, bueno, ahora algo tengo que escribir, ¿viste? Algo. Entonces me pongo y le digo, ya sé, le voy a contar quién soy. Y así arranqué el programa. Les empecé contando, me llamo Gilberto Céspedes, soy casado, tengo 3 hijos, tengo 3 nietos, soy uruguayo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, música. Y ahí arranqué. Ya estás ahí, es como el paradigma de la hoja y en después, blanco. Después, bueno, le fuimos agregando cada cosa hermosa, consignas criollas, le pusimos música del altiplano, le pusimos música argentina, uruguaya, latinoamericana, pusimos... Escuchá. Y entonces eso fue... Contame de Querencia, ¿cuánto hace que venís trabajando en el CD? Y el CD se armó bastante loco también, porque los temas están compuestos hace mucho tiempo y cajoneados ahí, ¿no? Yo me casé a los 28 años y dejé la música. Había que pagar alquiler, alimentar a una familia, escuela, y bueno, ¿viste? Entonces la música quedó en casa y los domingos algunas juntadas. Y quedó, y ahora en el 2011 arranqué de nuevo. Hace muy poco arranqué yo. Me anoté en el Instituto de Folklore, en el coro estuve para aceitar un poco, el verano hice con una profesora de canto, y en marzo me fui a Uruguay, me presenté en la fiesta del mate, y bueno, y ahí arrancó todo lo que te venía contando. 5 años que te volviste a amigar con la música. Así que bueno, ahí me presenté en el Pre-Varadero, me pegaron un boleo mal, viste, ni me registraron. Pero quedé una amistad con Luis Negro, que era el que hacía el Pre-Varadero, y le dije, mirá, yo quiero hacer un disco, ¿cómo voy a hacer? Me dijo, yo te voy a ayudar. Entonces le llevé 12 temas de los míos, él lo buscó los músicos y lo pudimos grabar. Pero fue muy loco, te digo, porque, por ejemplo, lo grabamos en Panorámica Record, está muy bien grabado, el chico ingeniero en sonido, Lito Rodríguez, trabajó muy bien. Y en una tarde grabamos 8 pistas. ¿En una tarde? En una tarde, que no es fácil grabar 8 pistas. No. Bueno, y nos fuimos, lo dejamos, eran 12 los temas. Nos fuimos y lo dejamos porque nos tentábamos de risa con algo. Así que cortar. Era tanto lo que nos tentábamos de risa que no se podía seguir. Era muy loco, ¿no? Llegábamos a esa parte y nos empezamos a tentar. Entonces, bueno, nos fuimos. Volvimos, eso era un jueves, volvimos el sábado y grabamos las otras 4 pistas y se pusieron las voces. Así que fue re rápido. Rapidísimo, salió, sí. Vamos a escuchar algo de Querencia y después cuando volvemos ya te hago cantar. Basta, dale, estás hablando un montón, pasó un montón de tiempo. Sí. Y todavía nos queda tanto para hablar porque queda también lo de Uma, todo, contar lo de ayer, todo, dale, un montón de cosas tenemos. ¿Qué, lo que gustes. Escúchame, ¿qué nos recomendás de Querencia? Y lo que te guste. ¿Qué le gusta? ¿Cuál es el tema de los 12 que más te gusta a vos? Que decís, este es el... A mí me gustan todos, pero para el programa de ustedes creo que va a ir el Yacalú. Busca ahí. Ahí está. El Serrano presenta su primer disco en Sin Careta. El Serranero, perdóname. Presenta su primer disco en Sin Careta, Querencia. Está disponible en Facebook, lo podés buscar como El Serrano. El Serranero. El Serranero. No, porque hay un Serrano, se van a confundir. Hay un Escuchá, Serrano. De acá que nos vayamos le voy a decir Serrano todo el programa. Cuando me le pasan... va a hacer programa propaganda al otro, ¿viste? Cuando me pasan estas cosas es como que es continuo, no despego. El Serranero, ahí está. Ahí está. No sé por qué el Serrano, porque aparte es de escabio, ¿viste? El Serrano con soda. No, vos sabés que hay un colombiano, no sé qué, que se llama El Serrano. Y está ahí en YouTube también. Entonces cuando toca... ponen el Serranero y ya no hay más de lo mío. Esto es sigue acá, el Serrano. Acá estamos con el Serranero. El Serranero que Tomá. Está presentando su primer disco, Querencia. Lo podés encontrar en Facebook como el Serranero también y en la página de Sin Careta, en todos nuestros Facebook. Ya lo dejamos para que entres y le des me gusta. ¿Cómo no? Y bueno, a ver, para Sin Careta nos dedica este tema, o sea, está elegido para este programa. Así que vamos a escuchar con atención. Clavado en mi pueblo, los negros pobres esas calles del Uruguay. ¡Negro! ¡Venga pa' acá! Bueno, seguimos en Sin Careta, seguimos con el Serranero en vivo, en acústico. Ahora se va a alargar acá, todo el... folclore, ¿no? Folclore. Folclore, básicamente. Sí, sí, sí. Y bueno, y están en YouTube también, ¿están algunos de los temas? Hay tres temas, y después hay algunos videos más subidos de contrabando, como decimos nosotros, ¿viste? Pero sí, sí, del disco original hay tres placas. Está Paso Guerrero, que es un bar criollo, La Zamba, Cerra la Ventana, y hay un tema que fue muy escuchado, que se llama Volver al Caminito, que es una milonga canción. Bueno. Bueno, ¿qué me vas a hacer ahora? Bueno. Bueno. ¿Hacemos algo folclórico? Por favor. Bueno, vamos a hacer bien algo bien tranqui, bien criollo, ¿eh? Se llama Caminito Brasilero, es algo, una especie de chamarrita ahí. Caminito brasilero que vienes pa'l Jaguarón, te pido llévame lejos allá por el Tacuarembó. Caballito no le aflojes, ya diviso el batoví, pasto verde sol y aroma del pago que yo nací. He galopeado muchas leguas, pero ya me tiene aquí. Cuando uno anda lejos y le da por recordar, se hace un nudo en la garganta y comienza a lagrimear. Cada cosa por pequeña uno aprende a valorar. Los fracasos de la vida son los que hacen madurar. Cada piedra que tropieza te hace fuerte al caminar. Fogoncito mañanero, bien campero y mateador, al calor de tu frasita fui creciendo junto a vos. Acunao por los oreneros, mi ranchito de terrón, la llama de tu fueguito entibió mi corazón. Han pasado muchos inviernos, pero aún siento tu calor. Es lindo cuando el abrazo tiene el cariño sincero, el amigo que extrañabas y hoy puedes verlo de nuevo. Caminito brasilero que vienes pa'l Jaguarón, te pido llévame lejos allá por Tacuarembó. Caballito no le aflojes, ya diviso el batoví, pasto verde, sol y aromas del pago que yo nací. He galopeado muchas leguas, pero ya me tiene aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! El Serranero, loco, ¿eh? El Serranero. Yo me colgué. Es terrible, qué buena letra. Cantautora aparte, qué voz, qué buena gracias, letra. Dijo, oh, dije. Listo. No, impresionante, la verdad que. Gracias. ¿Qué, cómo a mí me emociona el folclore, o no? Johnny casi llora, yo porque lo vi emocionado también en un momento. Estaba así. Bueno. Que yo estaba. Qué buena así, onda. El folclore como que te lleva a un. Uno tendría que escuchar más folclore. El otro día. Agendamos. Escuchá sí, lo que te digo. Hay de todo, hay de todo. La música, viste, que te cambia de estado. Sí, te es cambia. Como muy emocional la música. Sí, sí, sí. Yo la otra vez estaba re loca, pero re loca por algo que me había pasado, pero mal, ¿eh? Mal. Algo feo, que no tiene que ver con hombres ni nada, feo posta. Sí. Lo demás gilada, pero digamos, algo feo. Estaba mal, dando vueltas. Sí, digamos algo, nos maltrató. No, pero quiero decir nada con el que tenga que ver con... Amoroso. Claro. Bueno, entonces... Y una amiga me dice, escuchate esto, viste, como un mantra era, que yo no entendía ni qué carajo decía la letra, porque era, no sé qué decían, hablaban en otro idioma. Era un mantra, pero te juro, me re relajó, quedé sí, me pasó la locura. La música en esencia es eso, ¿no? Sí. ¿Vos sabés que y el folclore te lleva como claro. Un prestar atención, ¿no? Hicieron un estudio hace bastante, no mucho tiempo, pero sí, unos especialistas en Europa agarraron un galpón y pusieron un montón de plantas. Y en otro galpón es igual, pusieron las mismas plantas y el mismo tiempo. Entonces a uno le pusieron música de rock y todo tipo de música así, y a otro le pusieron música clásica. Bueno, las plantas que estaban todo con música de rock se secaron todas, se murieron todas o quedaron todas, qué sé yo, pum. Y las otras no, las otras estaban todas resplandecientes. Era muy loco. Estás en una radio rockera. No. Pero, mató, no, pero el estudio no lo hice yo, ojo. ¿Eso es la Universidad de Machachuches? Sí, ¿eso? Sí. No, no creo nada. Siempre los estudios son en Europa, ¿viste? Mis plantitas crecen con rock y rey. Están creciendo ahí. Las plantitas, Isabel, como crecen. Reguetera. Hermosa plantita. Bueno, escucha, vamos a hacer otro, porque ahora quedé así. Porque quedamos manija. Mira, pide chacarera. Pide chacarera. Espéreme. Espéreme que... ¿Cómo espéreme? Tengo 63 años. No es por edad, es respeto. No es una cuestión de edad, ¿eh? Ahí va, ahora sí. Ahora estamos. Ahí la... No, está filmando. Es camarógrafa en este momento. Sí, por favor. Vamos a hacer una chacarera que se llama Hasta que Dios diga basta. Bueno. Ahí va. También dice así. Quiero encontrar un lugar muy lejos de la ciudad, un arroyito, un ranchito para poder descansar. Quiero el sol de la mañana entrando por mi ventana, una enramada, una parra y una linda dama juana. Quiero un puñado de amigos riéndose a carcajada. Quiero llevar a mi tumba las cuerdas de mi guitarra. Cuando transcurran los años y ya se acerque el final, hasta que Dios diga basta, como nunca he de cantar. Segundita. Sin careta. Tanto me ha dado la vida, nunca le podré pagar, como quedaré debiendo, cantaré hasta el más allá. Quiero llevar en mis labios el sabor de aquella lágrima que un día me hizo feliz y después sangró mi alma. Te dejo mi chacarera pa' que la puedas bailar, pero si te sientes solo cantando te aliviará. Cuando transcurran los años y ya se acerque el final, hasta que Dios diga basta, como nunca he de cantar. ¡Bravo! ¡Carajo! también quiero el ranchito con la parra. Ah, yo también. Lo rico el jinelo. Queremos todos y todas. No, sí. Claro. Vamos a hacer la comunidad sin careta ahí a Córdoba, al medio del monte, qué sé yo. Bueno, muy hippie. Sí, bueno. Por favor. Bueno. ¿Sabés qué ahora que dice la chica dice hippie? En el tiempo que yo andaba con la música, ¿no? Era una transición que había entre lo que eran los Beatles, que fue una movida mundial, y la contra, como quien dice, americana, que era Creedence, que le hizo una fuerza impresionante. Fue la única banda que realmente logró no desbancar a los Beatles, pero sí hacerle fuerza. Eran las dos potencias, digamos, musical. Nosotros hacíamos todo folk rock de Creedence, ¿no? Y lo que quiero decirles es que, por ejemplo, hoy vemos a los chicos jóvenes que usan chupines, ¿no? Los chupines. Pero los chupines, en esa época que yo andaba con la música, lo usaban los rockeros. Los rockeros son los creadores de los chupines. En ese tiempo se usaba el pantalón vaquero bien ajustadito, bien apretadito, esos eran rockeros. Claro. Y entonces decía, che, vamos a patear roca a la cañada de Quilmes, decía. Era famosa la cañada de Quilmes, ¿viste? Y vos ibas el sábado a la tarde y era un par de cohetes al aire y patear rock. Patear rock, sí, pataleando rock and roll, les diría. No, era así. Estaba pensando lo mismo. Pero me río porque ahora hay todo como una movida, dice, che, los chupines están de moda. Que y los rockeros fueron los precursores del chupín. Exacto, era el famoso Amor y Paz y el hippie, ¿viste? Y el chupín. Bueno, ¿tenés fechas próximas? ¿Tenés como mirá, algo vengo, programado? ¿Cómo surge eso? Fecha así importante, tengo una para septiembre en Uruguay. Ya está casi abrochado, digo abrochado casi porque hasta que no pones el gancho no, sí, sí. ¿No? Está todo de palabra, está para la fiesta del peón de campo en Uruguay, allá en Paysandú, Uruguay. Hacen una fiesta muy importante. Bueno, vamos a la fiesta del paseador. Vamos para allá. ¿Qué hay en la fiesta del paseador? Hay carne, choripán. Hay de todo. Ahí los gauchos vienen una vez por medio del pueblo. Te imaginas. Ahí como claro, loco, ¿no? Aparte eso es campo ahí. Es de Paysandú la ciudad. Paysandú es una ciudad vieja como Santa Fe, que está frente a Colón, Entre Ríos. ¡Qué lindo Colón! ¡Qué lindo Colón! Enfrente está Paysandú, pero a su vez esto es más o menos unos 80 kilómetros de la ciudad para el campo, así que son pueblos de campo ahí, ¿viste? El lugar que lo van a hacer se llama El Eucalipto, y bueno, estamos yendo para allá, ¿viste? Tenemos que llevar dos músicos más, que es el compromiso. ¿Que necesitas un batero? No, van guitarra. Ahí tenemos dos. Bateros sobraban. Tenemos batero, tenemos saxo, cajón peruano. Para los candombes, no, cajón flamenco es el de él. No importa, basta que suene. Tenemos, ¿cómo se llama? Saxofonista. Saxo. Tenemos todo el equipo sin careta, ¿no? Tenemos algún cantante, tenemos. Ah, tienen todo. ¿Quién? El gallito. Ya los ofrecían, sí. Voz femenina también tenemos, pues ya un poco se canta algo. Yo no me canto nada. Corito, así que. Claro. Bueno, está bueno. Che, uno no está acostumbrado a ir a las fiestas regionales, pero se la pasa bien en las fiestas regionales. No, es cierto, sí. Bueno, sí, hay que estar atento, porque aparte siempre hay una fiesta en alguna provincia. Tenés que bancarte un poco el olor a caballo y a vaca, ¿viste? Claro. Que de repente estás paradito y viene el caballo y pasó y dejó lo suyo y te la tenés que bancar. Pero bueno, es la cosa del campo. Rock and roll, folclore. No hay nada. Bueno, ¿hacemos otra? Dale. ¿Tenés ganas? ¿Qué querés hacer? Lo que quieras, mira. Te voy a contar algo, ya que el programa de ustedes es bastante didáctico en el sentido de orientar a la gente. Uruguay es un país muy chiquito y tiene frontera con Brasil y con Argentina. Del lado brasilero, en la parte de arriba de Punta del Este para arriba, está la Laguna Merín, toda esa, ¿no? La línea divisoria, la Cuchilla de Santa Ana, todo eso que es frontera, vos pasás caminando ahí, ¿no? Está Yaguarón, bueno, todos esos lugares, el G. Y la gente, cuando en el lado argentino está barata las cosas, ¿qué hace? Pasa a comprar del lado argentino, ¿viste? Que nos pasa en Paysandú. Y cuando está barata la cosa en Brasil, pasan a Brasil, ¿viste? Que son países grandes ustedes, Argentina y Brasil, ¿viste? Uruguay no. Entonces, Mujica, el presidente que se fue, puso una ley, cero kilo. Es decir, no se podía pasar nada porque te lo quitaba. Aduana te lo quitaba. Te revisaba, porque ahí hay algo que se llaman los bagalleros, le llaman, sí. Ahora, nuevo, viste, más moderno, los bagalleros. Antiguamente, toda la vida existió este, antiguamente eran los quileros, que viajaban en la frontera de Uruguay y Brasil con mulas, llevaban todas las mulas atadas una con otra y llevaban de cada lado de la mula barriles de caña, yerba brasilera para el Uruguay, que se consume mucha yerba, la yerba de mate. Sí. Porque ahora es de la otra, también Mujica liberó de la otra. Sí. Y entonces te... ¿Por qué te crees que queremos ir todo a Uruguay? Desesperado, vamos a la fiesta, vamos a la fiesta de Uruguay. Pero muchachos, hubieran pedido, le traía. Y cómo es. Entonces puso la ley cero kilos. Y los quileros, esto, andaban con las mulas y pasaban a Brasil, pero no era fácil. No. Porque viste la milicia, sí. los tiroteaba, los corría, les quitaba todo, bueno. Eran los quileros, que inclusive hay una canción muy conocida que se llama Camino de los Quileros, y el, como le decía, se le llamaba los quileros porque los tipos transportaban de a kilo, ¿viste? Claro. Kilos de harina, kilos de yerba, entonces le decían, por eso se llamaba los quileros, ¿viste? Porque hoy suena a quilero, vos decís, ¿qué es quilero? No sabés lo que es. Entonces, explicar un poquito lo que es. Y esta gente moderna, que era que pasaban acá los bagalleros, eran más o menos lo mismo. Claro. Así que vamos a hacer un temita que se llama Galleta de Campo y cuenta un poquito también medio como un poco el contrabandista de hoy, digamos, que va en moto y trae una garrafa. Claro. O que lleva un par de aceite, todo eso. O aquellos legendarios quileros que iban con la mula llevando barriles de cerveza o de vino o de grapa o de lo que sea. Pero por lo general era caña brasileña. Así que llama Galleta de Campo, es un tema, es una música muy típica de Uruguay, así que capaz la encuentran un poco rara, un poco desconocida, pero es lo que se toca. Se escucha ya. Sobre todo para el lado del este, de Punta del Este para arriba, se escucha mucho esta música. Así que... Allá por la cerrillada me topé con los quileros, caña y azúcar, brazuca, le cambié por unos cueros. Dicen que por esa sierra las mulas van camufladas, a orillitas del arroyo el alambrado está achatada. De madrugada quiero llegar, que la pionada duerme y descansa pa' madrugar. Por ese paso quiero pasar, mañana lejos de estos lugares me encontrará. Voy arriendo algunos potros camino de la frontera, para no errar el camino voy siguiendo las estrellas. Ahogaré mi cantimplora con cachaza brasilera, quiero llenar la maleta si la paga es media buena. Galleta de campo quiero comprar, como la extraño desde hace tiempo no tengo más. Mi compañera pa' churrasquear, se mata el hambre cuando la panza empieza a llamar. No es fácil ser el serranero, y menos por eso ser un quilero. Voy arriando algunos potros camino de la frontera, para no errar el camino voy siguiendo la estrella. Ahogaré mi cantimplora con cachaza brasilera, quiero llenar la maleta si la paga es media buena. Galleta de campo quiero comprar, como la extraño desde hace tiempo no tengo más. Mi compañera pa' churrasquear, te mata el hambre cuando la panza empieza a llamar. Si oye chumbar el capincho a orillas de la barranca, cargue bala media gruesa, se viene la milicada. Vaya cargando la oreja, mire bien por las calladas, no vaya a ser que a nosotros nos tiendan una emboscada. A campo abierto no quiera andar, métase al monte que en la arboleda podrá escapar, y si su vida le toca dar, piense que ha sido pa' que a sus hijos no le falte pan. ¡Bravo! ¡Bravo! A mí me relaja, ¿qué querés que te diga? Me va relajando. Bueno, es importante. Está bueno, muy bueno. Vamos a escuchar, vamos una tanda y seguimos. ¿Te podés quedar un ratito más? Sí, cómo no, hacemos un par más. Sí, hablamos un poquito de humo. Dale, también, dale. Que pasó un poquito ayer. Nos queda eso. Okay, los festejos de ayer, que también estuvieron ahí cantando el himno, ¿no? Sí, participando. Estuvimos tocando. Tocando, ahí está. Y UMA, la Unión de Músicos de Avellaneda, que también el Serranero es parte de la organización. Y uno, dos temas más, tres le sacamos por ahí. Vamos a ver cuánto le puedo. Para poner. Digamos. Tema y tanda, otro tema del CD, ¿qué podemos escuchar? De ahí. Y el que te guste, que te. Pará. Poné Paso Guerrero para que no sea tan. Paso Guerrero. Tan aburrido, digamos. Así. No está siendo aburrido, ¿eh? No, yo me estoy. Uy, apagué la compu sin querer. Bueno, ahí está, vamos, Paso Guerrero, el Serranero en Sin Careta, exclusivo, en acústico. Tanda y seguimos con más folclore. Viva la patria, carajo, ¿eh? Ahí viva. Está, una de las músicas, de los ritmos que hay que... Yo quiero aprender a bailar chacarera. Quiero aprender a bailar, yo porque siempre que estoy en alguna peña, que encima uno está medio, viste, en las peñas, tomo una empanada, un par de vinito tinto, suena la chacarera y quiero bailar, loco, y no sé, viste, que me desespero la piel. Te metes ahí. Miro a los otros y digo, no es tan difícil, pero me parece que pero sí no, es difícil. No, pero te pagan fila con eso. Una vez quedaba muy pelotuda. Te parás en fila y pagás la vuelta. Claro, pagás en fila, viste que se paran. Ahora vamos a tener unas clases ahí. No. Parece, me sale mal, loco, eso, ¿eh? Como el rock and roll, me sale mal. Vamos, dale, que escuchamos y tanda y volvemos, seguimos con más Sin Careta. Mañanitas pobladas de sol, cuando el sol se viste de rojo punoso, entre aquel bullicio de alegre jornero, se despierta el día en Paso Guerrero. Duerme sobre el bajo aquel arroyito, orillando el monte de ceibos en flor. Y los noviecitos que cada domingo dejan en la arena promesas de amor. Y se amaca el viento sobre los sauces y las sinacinas se llenan de amor. Y duerme en la siesta su canto el pirincho en los espinillos. Llegan el sediento a beber agua cristalina de aquella cachimba que los juncos verdes suelen esconder. Se mezcla la vida en el verde follaje, rueda por los campos la mágica luz. Se anda por mi pago y no vino a este paso. Fue a Paisandú. Brotan desde el sur con los lindos trigales. Duerme el sol la tarde sobre algún maizal y la noche tiene.

¿Cansado de no encontrar esa remera que te gusta? ¿Harta de ver las mismas imágenes que decoran tu casa y la casa del vecino? No te olvides de Lo Artesanal. Me queda mucha duda de lo que quiero hacer. Mirá nuestros trabajos terminados en nuestra fanpage. Encontranos como Si Querés Que Sea Yo. Remeras y cuadros pintados a mano. Bandas, eventos y diseños hechos a pedido. Esperamos tu me gusta en Si Querés Que Sea Yo. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Esas que dicen que no, me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas siempre. Sin careta. Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede. Seguimos en Sin Careta con el Serranero. Y nos quedaba pendiente, nos queda nada, 10 minutos, 20 de programa, 20 minutos de programa. Así que vamos a meterle pata para que entre todo lo que tenemos ganas de decir. Ayer, día de festejos del Bicentenario de la Independencia en Belgrano al 1100 de la Municipalidad Nacional de Avellaneda. Bueno, ¿participaste? Sí, anduvimos ahí acompañando a los compañeros de UMA, que como todos saben, UMA es Unión de Músicos de Avellaneda. Así que bueno, estuvimos ahí, había el escenario número 2, vimos a Mamá Birra que estuvo tocando ahí, vimos a Leandro que estuvo tocando también. Y los compañeros trabajando a full ahí, haciendo toda la parte de sonido, los demás haciendo presencia, colocando la bandera de UMA para hacer conocer un poquito más lo que es UMA. Había gente que preguntaba qué es UMA, le explicábamos que es la Unión de Músicos de Avellaneda. Y bueno, estuvimos ahí. Y después a la noche, yo tuve la suerte de participar de la orquesta municipal y tocar el himno nacional ahí. Así que se hizo una fusión entre los músicos estables y nosotros los folcloristas que fuimos. Se agregó un charango, se agregaron tres guitarras, se agregó bombo legüero, además de los instrumentos estables de la banda, ¿no? Así que se hizo el himno de una forma diferente a lo que se está acostumbrado. Se tocó en forma folclórica, ¿no? Se arrancó la parte del principio, como folclore. Después la parte cantada se hizo tipo samba. Después se siguió la otra parte como chacarera. Y se cerró el final del himno como forma de malambo. Quedó muy lindo, muy bueno. Así que estamos contentos de haber participado ahí. Y eso debe haber un registro también, ¿no? Qué lindo. Fue la parte por ahí más emotiva de la jornada. Sí, sí. Emotivo estuvo todo el acto, ¿viste? Porque la gente participó, caminó, anduvo en la feria. Mucha gente, ¿eh? Sí, bastante gente. Escuchó los diferentes artistas, los vio. Hubieron chicos bailando el pericón. Vino gente de Capital también a bailar el pericón, que estuve yo filmándolo. Los entrevisté. Del IDAF vinieron. Así que estuvo muy, muy lindo, la verdad que muy lindo. Hubo para los chicos también la parte de circo. No, completísimo, muy, muy lindo espectáculo. Bueno, y la participación en UMA, contame un poco también de eso. Bueno, nosotros somos una subcomisión que se armó para 3 meses, no llega casi a 4, que es la subcomisión de tango y folclore. ¿Dónde está Marina Cavaletti, Ramiro, Gustavo, Claudio Abrán, y hay un montón de gente, dentro de ellos yo, que nos reunimos los lunes y tratamos todo el tema, digamos, la problemática de folclore, para poder actuar, y UMA nos abrió las puertas y nos dio la posibilidad de participar de lo que es UMA. También tengo entendido que le abrió las puertas a la gente de cumbia. Así que bueno, estamos todos contentos y los miércoles, bueno, vamos a lo que es General de UMA, que los miércoles ahí en la fondita a las 8 de la noche, así que si algún músico está interesado y está escuchando y quiere arrimarse en la fondita los miércoles a las 8, estamos ahí en French y Colón. Colón y Beruti. Colón, claro, Colón y Beruti, exactamente, le cambié el otro. El otro pros. Se juntan ahí, muy lindo, se aprende mucho, hay mucha gente muy copada, muy muy buena, y estamos con esto de que queremos difundir un poco el folclore también en Avellaneda, que está el folclore, pero no está como queremos que esté, digamos. Entonces UMA nos ha brindado espacios, porque ahora se empezó a hacer todos los sábados ahí en el CMA, el Centro Municipal de Exposiciones, que está en Alsina y Mitre, ahí en donde era Cultura antes. Todos los sábados, a partir de las 18:30, hay espectáculos y van a estar los artistas de folclore actuando. Yo hice el día 2, estuvimos Hugo Gigliotti y El Serranero, que abrimos el ciclo, digamos. El sábado pasado hubo gente también de UMA tocando, y bueno, y ahora este sábado que viene siguen, y así que bueno, se inició ese ciclo. Además estamos haciendo una vez por mes. En junio hicimos dos participaciones en el Teatro Roma. Sí. El primero de junio estuve yo con 5 grupos más, y el día 22 estuvieron 6 grupos de UMA, Tango y Folclore, haciendo el Teatro Roma. Así que estamos muy contentos, y gracias a todo a lo que fue UMA, ¿no? La organización, ¿no? Exactamente. Está bueno eso. Yo participo los miércoles de las reuniones de UMA, y la verdad que también recomiendo. Si sos músico, claro, acércate a la fondita los miércoles 20 horas, Colón y Beruti. Exacto. Ahí en Avellaneda, y organizate, porque la verdad que está organizado bueno, conocerse, es mejor. Sí, aparte sí, se consiguen más cosas y todo, y uno puede difundir su arte y el arte del compañero también. Yo estoy hablando, digamos, de la subcomisión de Tango y Folclore, pero igual los chicos de cumbia estuvieron haciendo su espectáculo en junio y en julio en el Roma, igual que los rockeros. Los rockeros sí, también estuvieron haciendo junio y julio en el Roma, y ahora se sigue el mes que viene y este mes también haciendo el ciclo, porque Jorge Ferraresi abrió esa posibilidad de apoyar la cultura acá en Avellaneda. Entonces estos espacios recuperados y ganados, digamos, con la lucha, ¿no? Con querer hacer cosas, porque siempre todas las luchas se ganan queriendo hacer cosas. Si uno se sienta a esperar que le venga de arriba, no te viene nada. Hay que participar. Pero sí hay que apoyar la gestión de Ferraresi, que fue el que nos abrió las puertas como para poder expresarlo, ¿no? Escucha, ¿vamos a hacer otro tema? Dale. ¿Tienes gana? Dale, vamos. ¿Hacemos otro temita? ¿Qué vamos a hacer? No sé cuánto quedará, pero y dos más podemos meter, ¿eh? Dale. Dos más podemos meter. Bueno, este tema yo lo compuse para... Es un lugar allá de Paysandú. Paysandú es una ciudad vieja, así tipo Santa Fe, y está anclada en una parte alta, ¿no? Pero a principios, cuando la iban a fundar, estaba sobre la orilla del río Uruguay, y la empezaron a fundar y vinieron los brasileros y la bombardearon y quedaron las ruinas ahí. Está a 15 kilómetros de la ciudad actual, las ruinas de Paysandú. Así que yo le hice algo que se llama Ruinas de Paysandú, y es algo muy loco porque las radios de Paysandú difunden el disco mío, ¿no? Y los temas míos. Entonces escucharon Ruinas de Paysandú y ahora se tomó interés turístico. Ah, mira. Turístico. Entonces han puesto 3 cañones con los mástiles de bandera en la orilla del río donde se bombardeó a los brasileros, ¿no? Y está dentro de un monte de Casablanca, ¿no? Así que bueno, se formó de parte cultural, digamos. Están haciendo un video de lo que es Ruinas de Paysandú, y salió todo gracias a una canción Mira. El lugareño lo conoce, pero por ahí otra gente no. Así que se llama Ruinas de Paysandú y ojalá que les guste y dice así. Si viene por estos pagos, le puedo recomendar un lugar con mucha historia a orillas del río Uruguay, entre algunos algarrobos, gente sencilla de campo, ahí donde los jurises crecen feliz y jugando, ahí es donde algunos gauchos a Paysandú defendieron, a Lanzabola y Facón del imperio brasilero. Ahí es donde cada día la patria se hacía caballo, donde el sol de mi bandera dice que soy uruguayo. Allí pasando Juan San, doblando pa' la tijera, las ruinas de Paysandú escondidita lo esperan, allí cerquita de usted, pegadito a Casablanca, donde la vida florece y se respira la patria. Ahí es donde algunos gauchos a Paysandú defendieron, a Lanzabola y Facón del imperio brasilero. Ahí es donde cada día la patria se hacía caballo, donde el sol de mi bandera dice que soy uruguayo. ¡Bravo! Pensando cómo no le dije a mi madre que escuchara. Que escuchara el programa. ¿No? Son los dos uruguayos. Ah, mirá qué bueno. Sí. ¿De dónde es? De Las Piedras. Ah, mirá. Estuve en Las Piedras hace muchísimos años. Va, cuando era pibe estuve, me acuerdo que fui a ver una exposición de muñecas japonesa increíble, lo que vi ahí. Tenía 14 años y hasta el día de hoy me acuerdo, en Las Piedras. Bueno, tu vieja lo puede escuchar por la red, sí. Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org. Sin Careta se retransmite el miércoles a las 17 horas. De 17 a 20 horas podés escuchar Sin Careta este programa nuevamente. Si no, también lo subimos. También lo subimos. Pero bueno, lo podés volver a escuchar el miércoles online, digamos. Y va a estar el video en YouTube. Ah, también. para escuchar los temas. Así bueno, que ahí está. Y la gente de España y de El Salvador puede ver en la grilla de la red Nosotros en el Mundo en qué horario sale el miércoles en Sin Careta, porque depende del horario del país que claro. Salimos. Pero están todos los están en diferentes horarios. ¿Ves? Por ejemplo, en El Salvador salimos el miércoles a las 14 horas. ¿Eh? ¿Cómo se dice? Retransmisión. La retransmisión. Y en España se retransmite a las 22 horas del miércoles. Si sos de España, el miércoles 22 horas, pones www.rednosotrasenelmundo.org y escuchás Sin Careta. El miércoles a las 20 en España, 2 de la tarde en El Salvador y 17 horas en Argentina. Ahí está, eso tiene que decir la foto. Después cuando escuches la grabación. Ahí va, eso vamos a hacer. Bueno. Ya nos estamos yendo, quedan nada, seis minutos de programa, pero vamos a hacer otro tema, un temita especial, creo yo. Mira, yo primero te quiero agradecer, Vanina, porque... No, gracias a vos, por la invitación, a ustedes, ¿viste? En realidad, por venir un domingo. Siempre hablábamos ahí en UMA, donde nos juntábamos los miércoles, y fue muy loco, porque yo le dije, Vanina, le digo, ¿y el serranero cuándo? Claro, es raro porque es un programa de rock. No sí, rock. Bueno, yo la verdad no... quiero agradecerle a toda la gente, a tus oyentes y todo, el haber bancado hoy el serranero, y que conozcan un poquito la música del serranero, lo que hace, o que hay otro tipo de gente que anda haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, por eso te quiero agradecer infinitamente, porque fue una apuesta muy muy importante la decisión que tomaste. No es fácil traer un folclorista a un programa de rock. Pero bueno, son las cosas que a veces suceden y a veces salen bien y a veces... Yo pienso que la gente te puede haber acompañado. Sí, totalmente, totalmente. Y no creo que haya molestado a los rockeros. Nos espacio. Gusta el folclore. Nos gusta el folclore, el tango también, te podemos escuchar. Sí, un tanguito como que nos sí, 100%, escuchamos. Ya. Entonces, para despedirnos y agradeciendo a todos los rockeros, a todo tu espacio, a Sin Careta y a Vanina y a todos los chicos que están acá, operadores técnicos y la chica, vamos a cantar el candombe que le hicimos a Uma. A Uma le hicimos un candombe. Fuimos un día, lo tiramos ahí en la fondita, que fue muy loco, porque aparecieron todos con los celulares y lo grabaron. Quedó grabado. Y hay gente que lo subió a YouTube. En YouTube de Sin Careta lo encontrás. Pones himno de Uma y está. La primera vez que se tocó. Así que lo vamos a repetir acá. Ahora ya está grabado y está en YouTube también, grabado profesionalmente, digamos, claro, en el estudio del CMA de la municipalidad acá, ¿eh? Así que Uma, para todos ustedes, un gusto y muchísimas gracias, ¿eh? Uma, cuatro sillas y una mesa, cuatro vasos de cerveza, delirando una ilusión. Uma, militante orillero, moderando un sueño nuevo, pa' que verice un nuevo sol, pa' que el músico olvidado de Avellaneda tenga un sitio, un lugar y tenga voz. Pegue el grito cuando quiera, que aquí espero, y de frente aquí me tendrá de pie, militando y potenciando a un compañero, pa' que llegue y nos pueda defender, pa' que llegue y nos pueda defender. Uma, como abrojo va creciendo, músicos se van uniendo, cada día somos más. Uma, un proyecto muy soñado, discutido y aprobado, que hoy es una realidad. Con orgullo sostengamos esa bandera, son derechos que supimos consensuar. Pegue el grito cuando quiera, que aquí espero, y de frente aquí me tendrá de pie, militando y potenciando a un compañero, pa' que llegue y nos pueda defender. Pegue el grito cuando quiera, que aquí espero, y de frente aquí me tendrá de pie, militando y potenciando a un compañero, pa' que llegue y nos pueda defender, para que llegue y nos pueda defender. Porque Uma tiene mucho que ofrecer, porque Uma tiene mucho que ofrecer. Impresionante, ahora sí, ahí está, muchas gracias. Bueno, che, nos estamos yendo, gracias a toda la gente que acompañó, que compartió con nosotros otro domingo. A todos y a todas, ¿qué pasó, Monte? ¿Qué pasó? No, pensé que ibas a decir algo. Bueno, gracias El Serranero, che, muchas gracias de verdad, por estar acá, por compartir la música un domingo, que uno puede estar haciendo otras cosas y la verdad que venirse, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo con más Sin Careta. Gracias, Johnny. Gracias, Flavia. Por favor. Nos reencontramos el próximo domingo con más Sin Careta por FM La Mosca. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Nada más que eso. Hasta la semana que viene. See you.